Hola, amigos, amiguis, amigas, amigues y todo lo que sea. Bienvenidos a una nueva entrega del noveno podcast, este programa de cómic en el que no pasa el tiempo, no pasa el tiempo. Está todo como el primer día. Estamos en marzo ya, marzo, que era el programa que nos tocaba hacer, el de marzo de 2019. La Semana Santa ya llega, la primavera, la todo. Capitana Marvel se acaba de estrenar. Nos queda un mes para Vengadores. Tres o cuatro para. Tres. Para Spider-Man. Vamos, estamos ahí a puntito a puntito. Yo soy Albertini y al otro lado de la máquina del tiempo esta, del micrófono, tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? Buenas, ¿qué tal? No me digas que ni siquiera llegamos a comentar Endgame. Pues es que, no, fíjate, pensaba que habíamos llegado a comentar Capitana Marvel Sí, y lo dudo ¿no? mucho, y lo dudo mucho porque el último programa lo hicimos en febrero, un mes antes del estreno. Entonces no. Claro. Pues nada. Oye, lo bueno que nosotros realmente grabamos más tarde porque puedes hablar con spoilers. Claro, efectivamente. Ahora ya por fin se puede hablar con spoilers de Endgame. Efectivamente. Y de cualquier otra actividad cultural del universo, De cualquiera. básicamente. En fin. Claro, es que llevamos pues un poquito de tiempo sin grabar. Yo creo va a llegar a medio año, no, va a llegar a 7 meses Ha casi. pasado el medio año, Ha efectivamente. pasado más de medio año y es que realmente estamos dando un respiro para que no se me ocurre ninguna excusa buena. Tengo aquí una serie de excusas muy buena, pero yo creo que en vez de decirlas luego hago una lista en Facebook y vosotros, si se os ocurre alguna excusa más buena, comic related, que es lo que tiene gracia, pues Claro. la vamos añadiendo ahí a una lista de cosas como el meme del el noveno podcast y cómo hemos resurgido de las cenizas. He tenido que buscar una imagen ahí del Fénix alzándose como nosotros. Porque es que, claro, la gente a lo mejor se pensaba que el podcast de España más antiguo que habla sobre cómics iba a desaparecer para dejar paso a los jóvenes. Pero no. A las jóvenes generaciones. Ahora todo el mundo piensa que es cool hacer podcast, pero hace 10 años Hace 10 años. la gente no sabía ni lo que era. No existía el podcast. Lo inventamos nosotros. No tanto, No no. llegaría ahí, pero hace 10 años, francamente, como que éramos pocos. Sí, éramos pocos y estábamos apiñados, nos metían en salas de Barcelona y de Alicante y de las Jotas Pod y tal. Y éramos el 90% podcast, pero estaba allí y éramos 20. Sí, la verdad es que sí. Eso yo hace que no voy a las JPod mucho tiempo, pero seguro que ahora ya no es lo que era antes, porque en 2009, cuando fuimos nosotros, realmente había gente, Sí. pero bueno, lo justo. Lo justito. Sí, Es que ahora señor. hay mucho podcast, hay mucho Hay muchos podcast. podcasts y me alegro, ¿no? Que han Hombre, salido genial. a lo largo de los años. Me gusta pensar que fuimos los maestros. Sí, claro. Hombre, es que además, si tienen que depender de nosotros la gente para escuchar podcasts de cómics, Mal, mal menos íbamos. mal que a otra gente se le Menos ha mal. ocurrido rellenar ese hueco tan grande Ese que hueco. habíamos dejado. A ver, lo peor es que en febrero ya no éramos. Ya no dejamos ni siquiera un hueco grande. Era en plan, pues mira. No, pues Escuchad no. a dos frikes y un marciano. Escuchad noveno, la cena negativa que se ha hecho podcast o los O otros. cualquiera de los otros tantos podcasts de cómics Sí, estupendos sí, que sí, hay. sí. Sí, todos magníficos. Bueno, todos, a lo mejor estoy exagerando, pero están Bueno, muy bien. Algunos están muy alguno, no bien. vamos a decir quién, pero alguno es bastante, bastante malo, ¿eh? En fin, pues ¿qué tenemos hoy aquí en este programa? Pues un especial lecturas del año, porque 7 meses es casi un año ya. Entonces, pero bueno, no vamos a seguir respetando un poco. ¿Hemos cambiado en algo? En nada, somos más viejos, simplemente. Exactamente. ¿Hemos cambiado en algo la estructura? Pues no, seguiremos haciendo noticias, seguiremos haciendo secciones y reseñitas, así Y a tope. seguiremos siendo un podcast que nadie sabe cuándo va a salir el siguiente. Efectivamente, esperamos que no cada 7 meses el No, podcast esperemos que no. semestral. Fíjate que ya mensual se nos hizo grande, por lo visto. Sí. O sea, en fin. Porque de hecho creo que bueno, hay un par, ya había un mes que no, que creo que no habíamos grabado, o sea, ya de nuestro podcast mensual. Yo creo que en diciembre o en enero, creo que en diciembre más bien, hicimos ahí parón también del bueno. Es Para lo que tanto. vaya vergüenza, por favor. Ya te digo. Pero bueno, como nos echabas de menos, ya nos echábamos de menos también Dani y yo ahí. Wow, ¿qué estará haciendo Dani? ¿Qué estará haciendo Albertín? Esas cosas. Ay. Ay, cómo añoro la voz. Eso es, el verano, hace calor, muerte a grabar podcast, pues da pereza. Claro. Una cosa lleva a la otra y al final. Bueno, yo creo que si quieres podemos pasar a las noticias. No es que haya pasado nada en 7 meses, pero. No, ha sido unos meses tranquilitos, así que bueno, las vamos a poner con desgana. Venga, va. Pi, pi, Las noticias. pitito, pi, pi, Un pitido, tal pitidito, pitidito, las noticia. Pues bueno, noticias. noticia. Pues ya está, las noticias. Bueno, en cosas. Esto yo creo que lo voy a dejar sin editar directamente. Así vamos a mantenerlo cutre hoy. Las noticias, pues tenemos. Pues noticias de las últimas semanas, no nos vamos a remontar al no sé, es que como tengamos que decir todas las noticias que han pasado de febrero hasta aquí, nos morimos, incluso las más Desde luego. importantes que hay. Pero bueno, vamos a hablar de las más recientes. Una de ellas es que Joker, la película de Todd Phillips, protagonizada por este señor, Joaquín Phoenix, Joaquín Joaquín. Phoenix, Joaquín, es que Parece un mola señor del decir pueblo. Joaquín, mola mucho ese ¡Eh, nombre. Joaquín! El Joaquín. ¡Mírala! ¡Mira, mira ahí que tienes ahí el perro que está cagándome! Calla, que casi digo Joaquín Reyes, no Joaquín. Bueno. No Joaquín Phoenix. Eso que sería. Hubiera volado. Celebrities, el Joker. El Hola, soy el Joker. Joker. Celebrity. Bueno, ha ganado el León de Oro. Es de oro, creo, ¿no? O es de plata, de León. No sé. Bueno, El premio más importante de la Mostra de Venecia 2019. Eso, bueno, pues ha sido todo un reconocimiento. También avisa un poco de lo mainstream, que ya a estas alturas el festival. Pero bueno, ahí. Porque, a ver, normalmente otros años siempre son más cintas independientes, pero esta vez, pues ala. Pues eso. Esta película es un poco totalmente blockbuster, totalmente. Eso, Hollywood total. Que no es raro que gane alguna en festivales, ¿no? Pero como que ha servido un poco de poner la puntillita de decir, guau, Joker lo va a petar, carrera de los Oscars 2020 a tope. Y bueno, nosotros como no hemos podido ver la película, porque no nos han invitado a Venecia, no sé por qué, Yo no sé por qué no tampoco. nos han invitado, pues no podemos opinar. Pero bueno, la verdad es que he de reconocer que esta película tiene el halo de batallitas frikis escrita por los cuatro costados y me da perecita. O sea, me da perecita todo el tema de todas las batallas estas de, joder, es de DC o toma. La típica batalla que hay siempre que se preestrena, antes de estrenarse una peli, y jo, es de DC, vaya bodrio va a ser. Otros, no, no, es que estáis en vida los de Marvel y no sé qué, no sé cuántos. Pues con Joker, como que se está magnificando mucho. Y esto, pues ya es como que otra piedra para la eterna guerra gilipollas de fans y estúpidos. Ya está. Sí, Entonces esa me es da mucha pereza. la batalla típica. Yo tengo que decirte que a mí de salida, cuando enseñaron el tráiler hace mucho tiempo, a lo mejor casi cuando habíamos grabado el podcast, yo dije, ¿va a hacer una película del Joker? Me llamó la atención, pero sobre todo, también tengo que decir que no era, oh, van a hacer una película del Joker. No me emociona especialmente la idea, porque al final, si haces una película del Joker, seguro que va a ser para contar el origen y cosas de esas. Y a mí eso me da un poco pereza que lo hagan, porque en general no es un personaje que tampoco me parezca que es demasiado interesante dejar todo como muy escrito sobre su origen y todo eso. Sí. que al final, no sé, es, pues es, parte es que en los cómics lo hemos visto algunas veces y a veces estaba bien, a veces estaba mal, pero en general no era la cosa que más me emocionaba cuando de repente decían, y ahora sé el verdadero origen del Joker, y es como, y a mí quién más le el origen, eso? El origen nunca visto, señoras y señores. Nada volverá a ser igual. Efectivamente. A ver, y luego, pues nada, que el Joaquín es un... yo creo que es muy buen actor. Entonces, pues bueno, lo que le hayan puesto, seguro que se va a tirar ahí a tope a actuar como si no tuviera otra cosa que hacer en la vida. Y no sé, no sé qué tal estará la peli, porque yo además luego he leído de todo, ¿no? Es la típica película que divide mucho y luego que hace tonterías como que te vi a ti... Te vi a ti que alguien se estaba metiendo con una reseña que habían hecho que le habían puesto un 3,5 sobre 5, o sea, un 7 sobre 10, sí. Diciendo que crítica y que vaya nota más mala y que porque le había gustado tan poco. Yo, francamente, las cosas te pueden gustar un poco a medias también. Claro, o sea, no sé. No tiene que ser todo 5 estrellas. O sea, pero bueno, no sé. O una. Claro. Pero vamos, que tener un 7 ya me hubiera gustado a mí en algunas asignaturas. Sí, totalmente. No sé, esto es lo típico también un poco de cosas de profesional, de crítico y de... O reseñador o lo que sea, que es que la mayoría de las cosas que vemos, leemos y demás, pues si están bien, pues a lo mejor no nos matan, pues le cascamos 3 estrellas, 2,5 o lo que sea. Pero ya no sé. O sea, lo que pasa media, que, bueno, claro. Es la cosa de siempre, tener que ponerle notas a las cosas, que al final... Claro, la nota que luego... Y al final, claro, al final es una nota del momento y al final es una nota de tal, porque luego... Esta es una batallita que también tengo muchas veces con los comentaristas de spin-off, que es en plan, le has puesto 3 estrellas y media a esta película o a esta serie y a esta... que es mejor o peor, le has puesto 4 o 3... Y pues, pues me levantaría con ganas de darle 3,5 estrellas, pues le puse 3,5 estrellas. O sea, lo que pasa es que como los sistemas de puntuación son una cosa concreta, dan que ya luego puedes discutir filosóficamente, claro, sobre si tiene algún sentido darle nota a las cosas, pero una vez que le has puesto nota a las cosas, que está bien porque tiene una utilidad para dar una sensación... rápida sobre lo que sí crees de la película, pero también da pie a una cosa que es muy estúpida, que es comparar cosas. Efectivamente. Eso es lo peor. Tal. Si le pone alguien al Joker 4,5 estrellas y a Vengadores Endgame le pone 4 o viceversa... Ya se ha liado. Dice, ya se ha liado por los dos lados, da lo mismo. Sí, pero sí. No tienen nada que ver esas películas. Sin haber visto el Joker ya sé que no tienen nada que ver. O sea, no necesito, claro, ver el Joker para saber que no tiene nada que ver. Es que no son, sí, ni el mismo género, al parecer, aunque sean cosas de cómics. Es que yo creo que a estas alturas ya estamos un poco... Que ahora que se adapta absolutamente todo a series o a pelis de cosas de cómics, ya hemos visto que cómics hay de todo tipo y que comparar es tontería. Pero bueno, oye, en fin. Lo que sea, que cuando salga la veremos, a ver qué hay. Pero ya te digo que tampoco me vuelvo loco. Tampoco te no sé. Mato. Ya verás, cuando hagamos la reseña de Joker ya por 2032, pues, a ver qué pasa. Bueno, a todo esto, ¿cuándo se estrenaba Joker? No tardará mucho, ¿no? Eso te iba a decir, pues, en este otoño será. Ahora mismo, si entran las carreras de los Oscars, es probable que en España llegue el año que viene, pero... Ya, eso es cierto, suelen estrenarlas aquí enero, la primera semana de febrero. Sí, sí, es increíble eso de esto. Lo ha visto todo el mundo, menos en España, porque en España se estrena el 15 de febrero, porque los señores distribuidores dicen, Oscars, hay que dejar, esto está nominado, va a estar nominado. Ya, en Estados Unidos se estrena el 4 de octubre, o pues sea que, más o menos debe ser tranquilito, igual, que... Seguro, finales de enero, primeras dos semanas de febrero, seguro, ¿eh? No, pero a ver, siendo Warner y siendo yo que seguro que estén ya. ¿Tú crees? Sí. De hecho... Si ah, no, dice que sí, que va a ser el 4 de octubre, he visto por aquí. Que será eso, que será... Es mundial, vale. Claro. Bueno, pues nada, oye, guay. Y bueno, luego también tenemos una... pues la fase 4. Ha venido la fase 4, la termino... Spider-Man, lejos de casa. Spider-Man, lejos de casa. Que, y a partir de entonces ya ha dicho Disney... Bueno, pues habrá que presentar un poco la fase 4. Que la han tenido un poco... under wraps, que dicen, ¿no? Sí. Bajo la cortina, ahí oculta. Y de repente en el D23, este evento que hacen todos los años así super guay, pues ala, vamos a presentar la fase 4, que además decían que a lo mejor era fase 4, pero que algunas eran ya que serían para fase 5. Sí, algunas de las que han sido menos concretadas son de la fase 5, pero ya hay bastantes que tenemos. Todo 2021 está básicamente planeado, pero bueno, 2022 todavía. Y en cuanto a series también, 2021 todavía está un poco que no se sabe, me parece, o no sé cómo va el tema, pero vamos. Ahora lo vemos porque lo tenemos por ahí. Solamente yo era, sobre todo, aunque esto ya es de hace tiempo, pero para un poco... reacción a algunas cosas, porque Marvel, ya hemos visto después de, o sea culmina en Endgame y tiene un poco de epílogo en lo de Homecoming, pero dices ¿y ahora qué? Y entonces claro, cuando te llevas mucho tiempo ya leyendo cómics, dices, será por cosas, pero claro, ¿a qué se van a atrever a hacer? Porque es que ahí será por cosas que pueden adaptar, pero... Y claro, luego piensas, bueno, en su momento adaptaron cosas que nadie pensó que nunca jamás se adaptarían. Claro. Y será por dinero. Entonces, bueno, pues ahí está. Claro, yo creo que la mayor cosa que me preocupa, no preocupar, es en plan, ¿cuál será la gran historia de la siguiente fase, ¿no? Uh-huh. Cada fase ha estado enfocada a un momento concreto, ¿no? La fase 1 estuvo enfocada... A la formación de los Vengadores, la fase 2 un poco a expandir ese universo, y la fase 3 a Infinity War también. Al culmen de la amenaza de Thanos que llevaba en sombra durante esas 20 películas. Y aquí, claro, ¿qué va a pasar, no? Sobre todo porque va a ser, entre comillas, más difícil que nunca, porque se van a meter con personajes de las pelis ya en las series, ¿no? Porque durante las fases estas era testimonial el papel de Coulson respecto al resto, ¿no? En Agents of S.H.I.E.L.D. Entonces, claro, aquí ya son en series, en Disney Plus, que llega el 11 de noviembre por a Estados Unidos, Holanda, Canadá, Japón y ya. Algún país más, creo, pero... ¿Y qué tiene series? Pues de Halcón y Soldado de Invierno, el WandaVision y esas cosas. Entonces... Me parece un puzzle curioso. Loki si también, le quiere, ¿no? A Loki, que me parece un puzzle muy curioso si quieren darle a cada tal una importancia o un papel, aunque sea nimio, aunque sea mínimo, en la gran historia, siente, ¿no? No lo sé. De todas formas, sí, eso es lo que dieron a entender, ¿no? Que, hombre, por una parte Disney está diciendo todas las series valen para esta fase 4 porque queremos que os suscribáis a Disney Plus y obviamente quieren ganar más dinero, pero también lo veo, porque luego también las otras series eran What If, que es animada y que guay que hagan eso. Sí. Tengo un montón de ganas. La serie de Ojo de Halcón también. Con Kate Bishop y tal. No sé, pero a mí me da la sensación como que es series de... Todo da una sensación como que son series para decir cómo va a ser, quién van a ser los protagonistas de la siguiente fase. No sé si van a ir cerrando cosas de lo anterior y dando paso a personajes nuevos, no lo sé. Pero bueno, luego también está Loki, que dices, pero Loki como tiene una serie, y ya bueno, después de Endgame pues se ve dónde sale la serie, por lo tanto será una serie que me imagino que en parte no será canon. Claro. Porque es un universo alternativo, entonces, no sé. Pero bueno, oye, ahí está. Que efectivamente no va a ser como Agents of S.H.I.E.L.D., que realmente no importaba nada. Sí importaba mucho para los inhumanos y esas cosas. Eso es, los inhumanos, eso es. También para la serie de los inhumanos. Así es, hermanos. Total. Agents of S.H.I.E.L.D. que cremita la última temporada, por cierto, la sexta. No he terminado de ver, porque empecé a verla y... Es que la anterior tampoco me disgustó, pero... Empecé a verla y me estaba dando un poco pereza. Tampoco... Se debe pasar, no sé... Sí, a mí me ha pasado más de una, ¿eh? Al principio... Sobre todo al principio, como... Es en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿Por qué no os terminasteis en la quinta temporada? Pero luego tiene cosas muy interesantes. Vale, guay. Eso también creo que han anunciado, que la séptima será la última. Sí. Y la gente de ABC está súper contenta. Sí. Y creo que ya está hasta rodada, creo. Puede ser. O sea, que la iban a rodar enseguida. Digo que la de gente de ABC estará contenta, por si alguien no lo sabe. Agents of S.H.I.E.L.D. es una cosa que tienen porque ABC es propiedad de Marvel. O sea, de Marvel, de Disney. De Disney. Porque realmente ha tenido una audiencia que ha sido, pues, ínfima, básicamente. Entonces, sí, les gustará tener un hueco para poner algo que a lo mejor ve alguien. Pero bueno, era testimonial también un poco con la relación con el universo Marvel y tal. Entonces no lo podías perder, y ahora con todas estas series que van a salir, pues es una cosa distinta. Y en cuanto a películas, ya la primera que vamos a ver va a ser en mayo, que es la de La Viuda Negra. Y que ya súper cacareada y que había ya muchas ganas de esta, ¿no? Sí. Desde y que tengo se empezó que, a anunciar. Tengo que decirte, inicialmente no tenía ninguna gana de esta película. Luego han anunciado actores, quién es el villano y todo ya, eso, sí, sí. Y he dicho, me apetece. Así. Literalmente ha sido, no me interesa esta película, luego han dicho de qué es y quién va a estar, y he dicho, sí, correcto, me interesa. Está Florence Pugh, Rachel Weisz, David Harbour, y es que dices, a tope con esto. Sí, sí. A tope. Y el villano, o sea, es el Taskmaster, que a mí me mola un montón y no le han usado lo suficiente, ni siquiera en los cómics tampoco. Tenía la colección esa que estaba guay de, creo que era de Christos Gage, y sí. o de Van Lente. De uno de estos. Oye, que son... me hace sudar Van Lente, me suena más. Pues igual es de Van Lente, no sé. Yo sé que es un guionista que ha usado Marvel, que es muy bueno y nunca han dado una oportunidad de verdad. Entonces tiene que ser uno de esos dos. Porque, hombre, ahora que sus gays está más potente, ¿eh? Está ahora haciendo... sí, joder, pero no lleva años casi siendo como si fuera el ayudante de Dan Slott. Sí. Y es un guionista de la y un hostia. Y un poco sigue. Ya, pero bueno, yo qué sé. Ha sido el medio heredero en ciertas cosas. Sí, bueno, es verdad. Si estaba ahora en Superior, ¿no? Es Superior Spider-Man. Sí. Bueno. Que eso, que tengo ganas de la peli, más de las que tenía antes. La película de los Eternos, que yo cuando la anunciaron dije, ¿what? Es que, pero bueno, claro, lo mismo que todas las demás cosas que ha hecho Marvel. O sea, esto no lo conoce nadie. Pero por lo visto, y eso es una cosa que supongo que con el tiempo se te olvida, pero cuando salió la película de Iron Man, realmente Iron Man tampoco lo conocía nadie. Efectivamente. Entonces, bueno, ahí está. Los Eternos, pues, oye, tiene un cast muy chulo, pero a saber. Fíjate, a mí lo que más me interesa de los Eternos, ¿sí? Para no tal, es el hecho de que DC está con los nuevos dioses. Sí. Y como que es la exploración del Marvel más cósmico, y en DC el DC más cósmico lo llevan los nuevos dioses. Entonces, tengo una curiosidad por ver cómo afronta cada universo ese tema. Sí, bueno, más, y al final... Su mitología más eso, más propiedades de, claro. Que al final propiedades muy de Kirby. Sí. Que son muy de ese estilo, pero vamos, que sí que será curioso ver la diferencia, sí. Aparte que la directora que han cogido es súper indie, que me ha llamado la atención para una historia tan... No sé. Pero bueno, oye, guay. No sé. No tengo nada malo que decir. La peli de Shang-Chi, lo mismo. O sea... Yo digo que antes de que se estrene esa peli, ha cambiado de director. ¿La de los Eternos? Sí. No sé si se pueden permitir otra vez lo que les pasó con The Dark World, con la de Thor. Ya. Es que... No sé yo, pero... cuando es muy indie... No suelen... No sé, como que hay mucho control, mucha lucha, creo. Ya, bueno, claro, esa es la máquina. Que bien que haya lucha, porque, coño, tienes que dar tu puñetera visión de las cosas, ¿no? Sí. Pero estando en un universo tan compartido y tan este, como que, tienes que, como que Marvel es ahí muy, muy celosa Ajá. de lo suyo. Entonces, bueno. La de el Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, Ah, esa que está bien. Me encanta. el título largo siempre me gustan. El director Scott Derrickson, que dirigió la primera, ha dicho que va a hacer una peli de terror. Entonces, yo cuando pienso en eso y Multiverso de la Locura y no sé qué, yo estoy viendo cosas como el clásico este de los cómics que sale el Doctor Extraño entrando en el sitio este donde habían tenido encerrado a Hulk durante una época. Es que nunca me acuerdo cómo se llama. Ahí entre los mundos. Espérate. Ahí pasando entre universos y tal. Es que nunca me acuerdo cómo se llama esa zona. Hay tantos sitios en el universo Marvel, se me va la olla. Ya. Bueno, seguro que alguien está gritando. ¿Es esto? Bueno, en fin. Pues ahora mismo no. Bueno, sí, además creo que incluso salió. Es Claro, es que que a mí me viene ahora el claro, no, pero no la, el la el microverso, pero no es. no, no, no. El pero no, Es que no me acuerdo, no no me sé. acuerdo cómo se llama. No se llama The Crossroads o algo así. Bueno, da igual. Ah, sí, de Crossroads es algo. Bueno, Es algo. No sé qué, pero es algo. ya De veremos. Crossroads, que es donde están. No, de Crossroads no es donde están los Capitanes Britannia. Ah, es verdad. Entonces, ¿esto cómo se llama? Joder. Bueno, un sitio también entre multiversos, porque donde están los del Capitán de Britannia también es de eso, ¿no? Sí, sí, Yo qué sí. sé. En fin. A ver, dice que va a ser una película de terror. Oye, pues guay, no sé. Puedes hacer muchas cosas con eso, o sea que. Sí. Un montón de ganas de la peli de Thor, tengo que Sí, Love decir. and La Thunder. de Love and Thunder, que está. Y lo han citado. Que directamente iban a hacer una adaptación de la etapa de Mighty Thor de Jason Aaron. Sí, vamos Y ahí a tope. yo eso a tope, lo que fue la leche cuando estaban presentando estas cosas, lo que más le sorprendió a la gente fue que saliera Natalie Portman, que pensaban que ya había Sí. dicho iros a tomar por culo. Claro, como en Endgame no pudo, no grabó, es el tema. Que las escenas de suyas que salen en Endgame en realidad son recortes de grabaciones de y CGI, básicamente. Ok, pues eso, que daba la sensación de que ella se había ido de la franquicia de Thor como aquí no pinto nada y ¿quién le puede llevar la contraria? Claro, efectivamente. Porque Jane Foster en las pelis de Thor, o sea, las dos primeras, porque la tercera no era un factor, era como si no es nadie. Claro. No tenía ningún tipo de agencia, no hacía nada. Entonces ella decía, Era eso, oye, el interés romántico y ya. si Y nadie ni me va. siquiera había más. O sea, No, si era en era plan. infrautilizado. Si era en plan, oye, si no me vais a dejar hacer nada, pues me voy. Y hombre, Claro. obviamente, cuando te dicen vamos a adaptar esto, léetelo y me cuentas, pues diría, ah, vale, entonces sí que tengo que hacer algo. No sé. Claro. Eso Luego tengo está ya un montón de ganas. la polémica de Thor mujer Va a y es volver que después de la encima tontería cuando salió el cómic. y sí y ha vuelto y encima en plan Ah, es que ya ha que Natalie vuelto. Portman ha vuelto, claro. Joder, y es que no me entero de nada. Es que estoy todavía currando y se me va la olla. A ver, Pues di. sí, eso, la polémica de es que es mujer y la agenda feminazi y esas gilipolleces y luego estaba, es que luego se divide en dos. Estaban los que pensaban directamente eso y los que simplemente decían, no, es que Natalie Portman no da el pego para este papel. Porque no está cachas. Pero joder, se puede ampliar digitalmente, me da igual. Y si no está cachas, ¿qué? ¿Y qué? Mira, Pero bueno. yo pensaba que esto lo habíamos dejado cuando salió el cómic, que ya fue la estupidez, y seguro que lo comentamos como porrazo o algo en su Sí, momento, no lo seguro. sé, porque era más tonto que, en fin. Pero bueno, oye, que por supuesto que tenía que volver, la tontería. Y Claro, pero después, si te eso. fijas, la etapa esta duró 2 años. Sí, luego tampoco ha durado tanto porque fue en Bueno, plan es. ha terminado recientemente. En España sí. En España terminó creo que el año pasado, fíjate. O no. O cuando terminó. Ah, sí, ese año, a principios de ese año puede A ser. principios de este año terminó en España, sí. Pues eso, fíjate. Que no ha pasado tanto tiempo y tampoco luego yo repasando cuando hice un artículo en Spin-Off sobre, pues, precisamente sobre esto, en plan, era un artículo que creo que se titulaba algo así, en plan, que Thor vaya a ser mujer, vaya a ser tal, es un homenaje a toda una etapa, a una de las mejores etapas del personaje. Y claro, haciendo el repaso, dijo, sí, que tampoco han sido tantos años lo que ha estado Jane Foster de Thor, pero ha marcado muchísimo, que eso es lo importante, Sí, pero casi. que además, de todas formas, quitando al comienzo, luego enseguida se callaron esas voces porque la Sí, etapa estaba muy bien. estaba muy Entonces, bien. es que el mecanismo. Eso tampoco vamos a explicar mucho más por si hay gente que. Yo creo que no hace falta, pero bueno. Es tontería, ¿no? Jane Foster Sí. está muriendo de cáncer y al mismo tiempo es Thor. Y todo ese mecanismo, yo creo que está genial, y la etapa además tiene la mejor parte de la etapa de Jason Aaron. Sí, Por totalmente. ahora, que bueno, como tampoco parece que se quiera ir, pues ahí está, ahora están ahí con la Guerra de los Reinos. No, pero ya termina, ya Y termina. Ya está ahora ya justo termina, ¿no? publicando, sí, King Thor, que es su última serie. En principio es su última serie con Thor. Bueno, pues nada, genial. Si no sé, yo desde luego no tengo ningún problema. Esta etapa ha estado genial y parecía además súper bien pensada desde el principio. O sea que estupendo. Oye, no sé. Que bueno, eso, que la peli tengo un montón de ganas de que salga. Y además la tercera película me gustó un montón, la de Ragnarok. Así que nada, ahí Sí, está. hoy la he vuelto a ver, además. He dicho, joder, es que me encanta. Yo, de Estaba en hecho, Netflix y he dicho, se está un aquí. día no ¡Buah! tenía nada que hacer y la puse en Netflix y la vi. Pues es que es así. Es que. Sí. Totalmente. Totalmente. Y me lo pasé genial, o sea que ahí está. Y luego nada, que hay pelis pues que todavía no se sabe mucho de ellas. La segunda de Black Panther, que será 2022 en mayo. La de Blade, que lo único que sabemos es que va a existir porque salió Mahershala Ali diciendo, oye, que yo voy a ser Blade. Y es como, ok. Un cambio de Además, actor muy diferente. que la historia mola porque es en plan, el Mahershala Ali dice, oye, me apetece ser Blade. Y ya está. Pues ya está. Pues, ¿para qué vamos a decir que no a un Oscarizado y a un Emmy? ¿Ha ganado el Emmy por tu decisión? No, no, no ha ganado No, porque pero da no ha igual. estado, no lo ha hecho. No, no lo ha ganado porque pues está nominado, creo. Está Seguro, nominado. pero sí, porque es un pedazo de actor, si es que no dice nadie otra cosa. Y bueno, nada, Así que Capitana Marvel 2, Capitana Guardianes de la Marvel Galaxia Volumen 2. 3, que eso creo que nos perdimos la cosa, que es que fue, tenía toda la locura de que de que le habían echado a James Gunn y no sé Sí, qué, y luego porque justo fue en volvió. marzo cuando lo han vuelto, cuando lo han regresado, sí. Ay. Pero es que además, en lo que le volvieron a contratar De otra vez en marzo, estaba para hacer la segunda parte del Escuadrón Suicida. Y es que, no es que es que la va a volver a hacer la película de Escuadrón Suicida, que no sabemos qué será, porque dice, es Escuadrón Suicida 2, no lo sabemos, es una secuela, no lo sabemos, es un Ajá. remake, es que han En DC no dado tienen las cosas muy claras. como que han dado a entender que es una nueva versión del Escuadrón Suicida. Bueno, Entonces, está la gente en plan, what the fuck está pasando aquí? mira, buenas, malas, te gusten, no te gusten, las cosas de DC, ¿vale? No tienen nada claro lo que quieren hacer. O No, sea, no, y lo no, de no. Marvel, lo contrario. Te pueden gustar, no te pueden gustar, pero joder, te están planeando las películas ya para los próximos 3 años. Sí. En fin, bueno, y luego que hubo un segundo anuncio de series que fue como, hola, ¿qué tal? Os voy a anunciar que voy a hacer una serie de Miss Marvel. Sí. Una serie de El Caballero Luna y una Ole. serie de She-Hulk. Que Ay, esto. a tope, Hulka. Por favor, quiero Hulka de Dan Slott. Ay, cuesta. Pero totalmente. O sea, esto es una cosa que yo, si te digo la verdad, es una cosa que siempre he pensado. ¿Y por qué no han hecho una serie de esto? Claro, con lo que sería Ally McBeal versión Hulk. Pues eso es. Es una serie de abogados. Abogada soltera. Eso es. Abogada verde soltera. Practica mucho el sexo. El sexo gamma. Lleva minifaldas provocativas. Y además es una superheroína. Si está ya hecho. Está Ay. ya hecho el título de crédito ahí con la musiquita. Sí. Ahí el señor Bender ya lo predijo. En fin, ahí está. Muchas cosas que esperar durante estos próximos años, y el noveno podcast seguirá por lo menos cada medio año diciéndoos lo que les ha parecido. Efectivamente. Vamos a ver un poco de... A ver, una mini sección que es el descontento, el porrazo, lo que sea, que es la llegada a España de Dinastía de X, es decir, de House of X y Powers of X, que creo que será... Potencias. No, potencias de X. Tócate potencias de los X. Webs. Potencias de X y Dinastía de X, porque bueno, Dinastía lo entiendo, pero no es que no lo entienda, sino que allá House of M lo dijeron Dinastía de M. Entonces, pues, da un poco de... Sí, de no, todo. Que dice, oye, que ya lo hicieron de una forma antes, pues no vamos a cambiarlo ahora. Efectivamente, hay que darle un poco de continuidad a tus traducciones de mierda. Hablando de traducción de mierda, hoy me topé por Twitter, que lo retuiteé. Ah, de... la viste tú también. Sí, sí, la de Green Lantern. Eso no es... Sé quién es. No sé quién es Will. What the fuck? Es de Heroes in Crisis. Sí. Es de Héroes en Crisis y es... Yo lo siento, porque a mí no me gusta meterme con los traductores porque tiene un trabajo muy chungo y muy duro. Pero si no sabes cosas de cómics, que no te pongan a traducir cómics. Claro. O sea, ya ahí me voy a quejar directamente a DCC. Sí, sí, sí, o sea, totalmente. No sé quién es Will. Joder. O si, por lo menos, saber quién, no sé, quién es Green Lantern. Que no es que lo dijera un personaje así random. Eso es, uno de los putos superhéroes más importantes, que es, cuyo poder se basa en la voluntad. ¿Pero quién es Will? ¿Quién es Will? Bueno. Jesus fucking Christ, de verdad. O sea, yo lo he visto y también lo he retuiteado y he dicho, pero guay. Es que bueno, en fin. Total. Bueno, pues eso, en noviembre iba a salir... Está, que bueno, tengo muchas ganas. Las cosas de Hickman, de Mutantes. Las ganas de Hickman, de Mutantes, que yo tengo muchísimas ganas. Espera, te voy a interrumpir otra vez. Esto lo hemos dicho alguna vez, así un poco de pasada, pero casualmente cuando Disney ha comprado a los Mutantes, hacen cosas buenas en los cómics. ¿Casualidad? No lo creo. ¿Qué dices? Si ya estaban haciendo cosas buenas, como por ejemplo... Desunidos, patrulla que Desunidos. Sí, hombre, sí, no puedo, todo buenísimo. No han puesto a cuatro guionistas de los mejores que tienen en Marvel, que son súper buenos. Ed Brisson, Matthew Rosenberg. Todos los mejores guionistas que hay. Ey, sí, sí. Hombre, a ver, hay que decir que Patrulla X Roja molaba muchísimo. Bueno, pero ¿eso quién lo hacía? ¿Un guionista bueno? Carlton Taylor. Es que estamos hablando. No tenía nada que ver, al final eso terminó y fue como, sí, sí. Venga. Pues eso, Jonathan Hickman, que de hecho tengo muchos ganas y me estoy aguantando porque he dicho, este verano he dicho, ¿para qué el estrés de ir a Comixology o de bajarme, que hacía un poco las dos cosas, o de bajarme los packs semanales que de nuestro amigo Nemesis 43? Si podemos, si Y he decidido ir directamente a los tomos. Entonces me estoy aguantando muchísimo de comprar estas cosas con Comixology. Entonces me sale siempre novedades, presentando House of X número 4. Y yo, todavía no. Quiero comprarlo. Pero bueno, que por cierto, Comixology, sugerencia, ponme un puñetero buscador en mi biblioteca. Es que no tiene buscador la biblioteca, la Smart List, y yo, joder. O sea que no quiere tengo incentivar 150. Que compres. Claro, no sé. Bueno, total, la polémica cual ha venido, pues como por lo que muchas veces viene las polémicas, por los precios, ¿no? Porque al principio creo que anunciaron solo la edición especial de Dinastía de X, número 1, por 6 eurazos. Pero si son las ediciones especiales de Panini, solamente quiere decir que tiene una portada distinta. Efectivamente. Bueno, no, últimamente hacen tomitos y eso, pero bueno. Que son 56 páginas con, ojo, la diferencia, grapa con tapa semirrígida. Como los Epic de Forum. Efectivamente. En esa época. Porque, a ver, a mí sí me dices, no, es la versión del director, que siempre sale. Creo que de hecho, justo esta salió con Director's Cut, de estas que hacen últimamente. Pero es que no sale nada. No, si vas a la página de Dinastía DX edición especial en Panini, en la web de Panini, y la otra, no se atisba ninguna diferencia, salvo que una es formato grapa y otra es grapa con portada semirrígida. O sea, y el precio, que la grapa normal cuesta 4,75, que también manda cojones el puto precio. También te digo que hace mucho que no me paso por librerías y no sé a cuánto está ahora mismo normalmente la grapa. Bueno, te diré que tú como librero ha subido. Sí. Sabía que había subido porque esto sube como el pan. En enero subieron las grapas en Panini y también en ECC. De hecho, no sé si un mes después o así, pero ya, por ejemplo, en ECC no hay grapas de 1,95. Uh-huh. Ahora valen 2,20, la simple. Y en Panini es un poco más todavía. Uh-huh. Entonces, cada vez es más doloroso. Pero claro, que sea lo que pasa, que no en el caso de House of X y Powers of X y lo que vayan a hacer, sino en general, pues normalmente no nos gusta entender que se suben los precios, pero todos sabemos que pues igual sube el papel, igual la imprenta es más cara, sí, igual hay que pagar más dinero a la gente. Lo entiendo. Los demás no cobramos más, correcto, pero efectivamente son cosas que tienes que hacer, pues oye, se van haciendo. Pero sí, a veces hay cosas de estas, porque en lo de tapa semirrígida entiendo que se referirán a casi lo que está haciendo ahora Medusa con los de Valiant. Pues no lo sé. Que yo creo que eso se considera semirrígida. No sé, pero en fin. ¿Sabes a ver, no sacaron hace tiempo los de, no me acuerdo quién fue, Planeta puede ser? Los de Crisis Infinite. No, o unos, los de Crisis... Algo han sacado, no hace mucho, hace 10 años estoy hablando, ¿sabes? Pero que era más cortoncillo. No me acuerdo qué colección fue. Fue la de Crisis de Identidad, me parece. Esa fue. Creo que sí. Esa también salió en formato más grande yo. Sí, era un poco más grande, cierto. Sí. Y había alguna cosa que también ha salido en nuestros tiempos, cuando en mis tiempos salió creo así. Creo que las grapas que ha sacado Norma. La continuación de 300 que sacó de Frank Miller, el especial de Hellboy, esos eran tapas semirrígidas que son Norma y no eran muy baratas, pero eran más baratas que esto, me parece. Sí. Pero bueno, oye, ahí está. Pues así está. Pues ahí anda. Yo, pues lo he dicho, tengo muchas ganas, pero si por el precio de 3 me puedo comprar el tomo USA, pues hijo, pues ya está. Yo de todas formas... o de 2, quiero decir, es así. Ya, yo esto... No me espero. Sé que va... Va a vender. Va a vender. Seguro. Va a vender. Y va a traer a mucha gente de vuelta a los mutantes que lleva años sin mirarlo siquiera. Uh-huh. Porque... Sí, y no, es que tampoco me extraña, porque... A ver, que un poco de broma, un poco en serio, lo de que... La franquicia mutante estaba fuera de Disney en las series y en las películas. Y con todos mis respetos, en general, la calidad de las historias que han presentado... O sea, desde que hicieron las historias que estaban Fraction y Gillen... Sí, totalmente. Con yo creo la isla que y bueno. Yo creo que desde Second Coming. Bueno, esto que te digo yo es... brutal lo que se está diciendo. Esto que te digo yo es de después. Necrosa. Esto que te digo yo es justo después de Second Coming, me parece. Pero vamos, que esa etapa hace un montón de años. Y desde entonces no ha habido nada bueno. O sea, si quieres contar... Alguna cosa ha habido. Hombre... También hay que decir que es un poco injusto injusto entre comillas, porque han tenido a Bendis, que Bendis es el superventas de Marvel. Bueno. Entonces sí que solo que ha coincidido que justo después de Bendis, el siguiente autor, los siguientes autores eran Ock, eran la nada. Bueno, no, sí, estaba Mark Guggenheim, pero... que bueno, tenía su cosita, que fue justo tal, pero ya la de Bendis ya daba un poco igual. Mira, Mark Guggenheim es un poco más mamarracho, pero Bendis, además, al que lo que le ponían a hacer era la Patrulla X original, o de la nueva Patrulla X. Sí. Y eso no tenía nada que ver con las cosas, entre comillas, normales. Entonces, no claro, sé. Bendis era a lo suyo, hace sus cosis. Eso es. ¿Puedo escribir una historia sobre la Patrulla X que no esté anclada en la continuidad para que no me duela la cabeza? La respuesta es sí. Bendis trae del pasado a la Patrulla X original, que no la puedes usar como si fuera un universo Ultimate, prácticamente. Y saca del armario a Bobby. ¿Por qué no? Sí. ¿Por qué no? Pues sí, me ha dicho que podía hacer lo que quisiera. Ay, pero joder, es que me acuerdo de esa escena. Digo, a ver, por favor. La de, ¿eres gay? No, que va, que no soy gay. Sí, sí, lo eres. Ah, ok. Está manejada con... O sea... Una sutileza, un entendimiento... En fin, bueno. Ay, bueno, a ver. Total, que... ¿Qué es esa cosa? Esa era mi queja principal sobre esto. Y bueno, mira, yo puedo hacer una queja que ya no es nueva, pero bueno, la digo como hace tanto que no grabamos, pues bueno. Esto, más que una queja, es como una especie de PSA, así pregunta. Hablo a la cámara y le digo, hola, ECC. Hola, quiero soy hablar ECC. Contigo. Bueno, me llamo ECC. ¿Qué tal? 20, 21, 22. Te voy a comentar, ECC, mira. Sí, dígame. Un par de cosas. La primera, ajá, ¿por qué haces tomos que son más pequeños de lo normal? Porque mola mucho el formato de 4 cómics. Mola mucho. No, no, más pequeños de el tamaño. Ah, más pequeños. Literal. Ah, claro, me haces unos tapaduras de los Picapiedra, unos tapaduras de Batman Eterno, y son como que les ha recortado un trozo para que no se vean bien los dibujos. Guay. Ah, pero el los Picapiedra está... Yo lo tengo. Y está tamaño bien, ¿no? No. ¿Es más pequeño? ¿No es de tamaño comparado más pequeño? Sí, sí. De los otros tomos de tapadura. Fíjate, el tomo de los Picapiedra lo compré en febrero y no lo he ojeado todavía. O sea, estoy... No lo he terminado, está muy bien, ¿eh? Pero... No es que no lo he terminado, es que ni lo he abierto. Bueno, te lo digo, o sea, yo. Pero tengo que... las ganas, pero no lo he abierto todavía. Tú míralo, bueno, míralo, los tapaduras de todas las cosas que tienen que ver con Hanna-Barbera, los tapaduras, sí, les hacen con el mismo tamaño que hacen cosas como el material europeo, y ahora acaban, por ejemplo, de sacar un tomazo de Batman Eterno y también es más pequeño. Ajá. Hacen cositas así que es como recortado de ancho y de largo y es ¿para qué? Es que nos gusta joder las estanterías. Eso es lo que nos gusta hacer. Me cago en os mato a todos. Nos gusta hacer eso. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, tú mira, mira Panini, por ejemplo, dice, ¿te gusta esa etapa que estás viendo ahora? ¿Te vas a poder comprar el tomo dentro de 5 años? Sí. Y ECC, si quieres vender grapas, no vendas el tomo cuando no ha pasado ni un año. Hombre, yo ahí te digo que... Que entiendo que un lector como yo le agradece más eso. Sí, yo sé que mola. Cuando no te quieres comprar las grapas y te quieres comprar tomo, está guay que salga muy rápido. Pero hay cosas que... Por ejemplo, sacas Mr. Milagro y no creo que... No sé si se ha pasado medio año, hasta que han sacado el tomo. Cuando se acabó, fue en primavera, me parece, y ha salido al final de agosto el tomo. Entonces, yo digo, desde el punto de vista, yo trabajo en una librería, entonces digo, la de gente que viene... Te digo que estaba nominada a Eisner y lo ha ganado, creo. Sí, la de gente que viene y dice, oye, esto sí parece que está bien, bueno, no me lo voy a comprar, que ya lo sacará en tomo. Te joder el negocio, sí. Y joder, que tampoco hace falta que pases 5 años como hacen los putos pesados estos de Panini, que es que es muchísimo tiempo y no es necesario. Y yo creo que en Estados Unidos las cosas las suelen hacer bastante rápido. Sí, lo sacan yo creo que a los 3 meses o a los 4, una cosa así. Es una cosa que yo creo que no sé si hay tanta... Sobre todo ahora que hay un montón más de lector casual que se mete a mirar a ver que hay de cómics, está guay sacar directamente cosas en tomo, pero sí. Entonces lo que pasa es que las grapas, pues no las vendes. Claro. Y da un poco pena, pero bueno. Hombre, porque... verdad es verdad que es lo que tú dices, que necesitas asentar más al cliente de grapa y que sea el green. A ver, lo que veo es que el tomo sirve para que los que están comprando la grapa y luego pues se compren el tomo. Claro, eso a mí, te quiero decir. Hay que pedir un poco de los dos. El cliente de grapa es muchas veces compra muchos cómics. Sí. Porque es una, lo de comprar grapa es una cosa que tienes metida en la sangre, prácticamente. Llevo muchos años comprándome grapas. ¿Y qué pasa? Pues que luego a veces igual se compran el mismo tomo de lo que tienen en grapa porque les apetece. Sí. Y luego pues compran otras cosas, o sea, son clientes ya habituales. Pero claro, no sé. Es que es eso que me da rabia la de gente que viene y dice, va, no lo voy a comprar porque ya va a sacar el tomo y es como. Y luego cosas como, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El Batman, el Caballero Blanco. Es una serie que, Sí. bueno, sí que se dejó de vender alguna grapa, pero se vendió igualmente mucho. Pero cuando salió en tomo, salió el Black Label en blanco y negro. Y si no me avisas a mí, Oh. si no me avisas a mí antes de que van a sacar el tomo en color, cuando alguien venga y me diga, ¿esto va a salir en color? Y digo, pues no lo sé, yo creo que no. O Y no sé, cu sale en o no color, sé claro. cuándo. Y luego, pues 4 o 5 meses después, aparece en color. Es que lo digo porque. Yo ya tengo suficiente con llevar una librería como para tener que estar súper atento a las cosas que les manda. Eso cuando sacan, por ejemplo, Panini, el plan de editorial, Sí. pues, hostia, si me tengo que leer todo eso para acordarme de todo lo que va a salir en el año, me va a doler. Pero por lo menos suelen poner en la revista mensual, ponen el plan editorial y me lo puedo guardar y lo. Y tal. Pero en ECC, si hacen anuncios de cosas que van a sacar, la gente sabe más que yo. Entonces, yo Sí, qué sí, sé, sí. que se comuniquen un poco mejor. Oye, ya está, ya me he quejado lo suficiente. Además, estoy de vacaciones ahora, o sea que no sé por qué me estoy quejando. Las vacaciones es tiempo de quejarse, amigo. Ay, bueno. Vamos a echarnos unas reseñas, hombre. Vamos a hacernos unas reseñitas. Vamos con la Comicteca, que, como ya hemos dicho, vamos a hacer unas especial lecturas de verano, primavera, invierno, otoño. Todavía no ha llegado, pero bueno. Vamos a ir con ello. Y vamos a comenzar con Heroes in Crisis, hablando de ECC y DC y su madre que lo parió. Cuéntame, Dani, te dejo para ti todo. Nada, si Preséntame. esto la estábamos comentando según iba Sí. saliendo, y bueno, luego nos perdimos en el éter. Sí. Lo mismo con Doomsday Clock, pero yo creo que ya que estamos, queda un único número Sí. en Estados Y cuando Unidos. salga. Cuando salga la comentamos. Ya a lo mejor me espera el tomo. Ya te diré. Bueno, Pues también la dejé de comprar. Y ahora. hablando de lo de ECC. Que sepáis una cosa, Doomsday Clock está saliendo en grapa, lo cual estupendo, pero es que va a salir en el coleccionable de Watchmen, que va a Bravo. empezar ahora. Entonces, vale que va a estar al Bravo. final, pero joder. En fin, bueno, que Heroes in Crisis, Héroes en Crisis de Tom King y varios dibujantes, pero sobre todo Clayman y. Ay, no me sale el otro. El otro hombre. Bueno, el dibujo, no sé si estás de acuerdo, pero está muy bien. Sí, el dibujo. Creo Yo que creo que es. no se ha quejado Sí. nadie. No sé, no. Hombre, se han quejado un poco así, un poco lo típico, ¿no? De que si sexualiza, que si no sé qué. Bueno, habría que ver cada tomo. Hay alguna escena que sí, otro, no Sí. sé. No, no Ha habido estoy un en par contra. de polémicas. Pero Pero además, vamos, que. cuando lo hace súper gratuito, por suerte es breve. Sí. Pero es muy Pero está ahí. gratuito. Sí, está ahí, Claro. está ahí, está ahí. Ahí tienes razón. Pero bueno, en general de la calidad, por lo menos. No sé si de la intención, pero la calidad es buena. Y Héroes en Crisis es una serie que cuando empezamos a comentarla, pues todavía no sabíamos muy bien el Hacia lío. dónde Y iba, qué pasaba, qué todo. bueno, yo creo que el primer problema que tiene Héroes en Crisis es que se llama algo de crisis. Y entonces, lo mismo que con crisis de identidad. Cuando pones crisis, la gente tiene unas expectativas diferentes, pero también Sí. comparte un poco con crisis de identidad, que es un misterio, pero tiene cosas de los héroes de forma personal. Héroes en Crisis ha sido súper polémica. Yo creo que es Súper polémica, sí. una de las series que ha sacado DC más, no sé, aparte de polémica, que ha sido más divisiva, ¿no? Porque ha tenido, oye, que esto es una mierda. Oye, que eso está muy bien, no tienes ni puta idea, y viceversa. No sé dónde has terminado cayendo tú. Yo me ha terminado he terminado cayendo en el pues ok, Yo ¿sabes? creo que nos suele pasar mucho que cuando la gente dice esto es lo mejor y otra gente dice esto es lo peor, siempre decimos, yo creo que un poco más tirando a bien que a mal, para mí. Si tienes que ponerle estrellas como te gusta a ti, 3.5 o 4. Pero entiendo en parte qué es lo que no ha gustado. Sí. Pero hay unas cosas que no han gustado que no comparto tanto. Lo que entiendo que no ha gustado es, por una parte, que si querías una cosa que fuera súper entretenida, no es ese tipo de serie. No, desde luego no. Es un tipo de serie distinta. Sí. Vale, y yo creo que lo deja claro rapidito, pero bueno. Y además, a ver, conociendo al... A Tom King, sí. A Tom King, y que sus temas principales son precisamente el estrés postraumático y cómo lidias ante el trauma, la tragedia y ante todo, llega un momento en el que Heroes in Crisis, Tom King en su momento más, no sé, reflexivo, yo creo. No reflexivo en plan que sea una reflexión de la hostia ni nada, sino que es más pausado, es más... quiere jugar un poco en torno a cómo narrarlo como si fuese una historia de misterio, superheroico, pero de misterio, con superpoderes y demás. Y ha sido la mezcla la que le ha terminado pasando algo de factura a mi juicio. Yo creo que en la forma de presentar el misterio quizás es algo confuso, aunque tiene totalmente sentido. O sea, no es... Para mí no me parece ninguna locura entenderlo, pero en la forma en la que está narrado a lo largo de 9 números, a lo mejor, o cómo está diseminada la información, es un poco más... O sea, todo se resuelve en cuanto a lo que es el misterio en el 8. Sí. Y luego el 9 es un poco la conclusión. Entonces, cuando se resuelve en el 8 el misterio, porque al final es... Te voy a contar qué es lo que ha pasado. ¡Ah! Y la gente, spoilers. Y la gente dice, oh, esto es demasiado complicado, tal. Y yo digo, pues, realmente no es demasiado. En realidad. No es demasiado complicado. A ver. Más siendo el personaje que es. No, exactamente. Que no es su primer rodeo. No. Y ha habido mucha gente que ha dicho, odio a Tom King por... Bueno, de hecho, odio no. O sea, por lo que tengo entendido, ha habido cosas... Amenazas y todo de las chorradas que hace la gente siempre, que son lo puto peor, de verdad. Porque aunque no os haya gustado, joder, es que iros a tomar por culo. Va a amenazar al guionista de unos cómics porque no me ha gustado lo que han hecho con un personaje. O sea, en fin. Pero bueno, que yo toque decir que lo que hace con este personaje, y no creo que sea una locura... Bueno, en España no se ha acabado todavía, o sea que tampoco hace falta decir nada, pero lo que hace con un personaje, y no hace falta decir entrar en más detalles, porque es el personaje de la miniserie. Sí, o sea... Es el personaje del evento. Sí, es el protagonista. Sí, al final sí. Y para mí, no solamente... O sea, para mí tiene no solo sentido, sino que me parece que hace una cosa que no se ha hecho nunca, y es lidiar de una forma muy buena con y profunda y personal con relanzamientos. Quiero decir, esto es una serie que, y no es spoiler decirlo porque es muy complicado que eso tenga algún sentido si no sabes de qué estoy hablando, es una consecuencia de renacimiento. Sí. Y sí, totalmente, cómo afecta a un personaje. Y entonces, normalmente, esto simplemente pasa y se acabó. Y todo va para adelante. Pero esto es Tom King diciendo, oye, ¿y si realmente lo que ha pasado en Renacimiento, que ha tenido un efecto muy claro en un personaje, tiene consecuencias? Claro. Y a mí eso me parece que está muy bien. Yo entiendo que la serie es... De hecho, creo... Porque hay muertes en esta miniserie, como se ve nada más empezar, creo que no son necesarias. Porque con que se hubiera muerto solo un personaje, hubiera sido lo mismo el misterio. Claro. El problema aquí es que, teniendo en cuenta que la naturaleza temática de la serie Yo creo que si se queda en un personaje o lo que sea, pues la gente no se impacta tanto. Sí, yo lo entiendo, sí. Porque a mí Entonces, claro. todo el tema de santuario y eso me pareció que estaba muy bien y entiendo que al final la columna vertebral de la serie es la parrilla esta de 3x3 que tanto le gusta a Tom King, pero usada como confesionario Sí. y creo que realmente pues hace lo que dice, es que lo que has dicho tú, Tom King es una persona que como persona ha tenido problemas de estrés postraumático, de depresión, y bueno, es que no hace falta estar muy loco para verlo, lees Mr. Milagro y ya está. Pero esto es de una forma distinta, porque mete a muchos más personajes y hay mucha más, eso, la trama y el misterio y tal. Entonces la gente, yo creo que veía la parte de los confesionarios y todo eso como algo que estaba de relleno hasta que se nos descubriera el misterio, cuando eso era de lo que iba la cosa. Pero yo entiendo que es Ya. muy complicado pedirle a alguien que piense eso. Ya, sí. Porque es que... Es que ese creo que ha sido un poco el mayor problema para mí. Ese. No, el tema del confesionario, que había algunos que estaban muy bien, que estaban tal, pero como que no terminabas de hacer clic con lo demás. Entonces, esa sensación durante 8 números llega a ser algo frustrante. Lo puedo entender perfectamente. Sí. Es que lo que pasa que cuando la gente dice que no le gusta, la gente que grita más no Ya. lo dice por las razones que yo creo que son comprensibles, sino por otra Lo cosa. decía porque habéis arruinado un personaje de mi infancia. Y no sé, eso, que obviamente... Y también lo ves en la etapa de Batman y todo. O sea, es un escritor que está muy interesado en cómo afecta a la mente de los superhéroes las cosas que están haciendo todo el día. Sí. Y eso hay gente que no le interesa. Y yo no Ya. sé, después de 80 años, tampoco está mal que alguien hable de eso. Sobre todo en una época en la que se toma más en serio cosas que en otras épocas decían relájate o anímate y ya está. Claro, a mí la verdad es que me parece una. Lo que tú dices, ¿no? Ese momento de ataque es que parece que es la primera vez que se hace. Pero no, o sea, quiero decir, Alan Moore, por favor. ¿Qué Bueno, hacía Alan Moore en sus putos cómics? O sea. A ver, sí que es verdad que tuvo una época muy, muy gilipollesca de hay que ser de que los superhéroes tienen traumas tal y hay que estar muy traumado o muy traumatizado muy o muy roto para ponerte una máscara y ponerte a salvar cosas o a estar de vigilante. Pero, qué decir, sus cómics también iban muy muy muy de eso, de qué pasa, de por qué estás con la máscara ¿Y qué pasa mientras estás con la máscara? ¿Y claro qué pasa que después? al final Tom King no está tan interesado en por qué se la ponen, sino en lo que les pasa cuando se la ponen. Claro. Pero bueno, que bueno, que no sé. A mí me ha parecido que era interesante. De todas formas, y esto, no sé si te has enterado tú un poco más, es que yo no me he terminado de enterar del todo. Sí. Un poco, y yo claro, digo a raíz de esto porque lo vi de forma consecutiva. Pero eso no quiere decir que tenga que sea causa y consecuencia. Más o menos cuando se estaba terminando Héroes en Crisis y cuando se estaba desvelando cuál era el misterio, también se anunció que la etapa de Batman iba a ser más corta. Sí, a ver, yo tengo la sensación, yo tengo la sensación, las malas lenguas, entre comillas, hablan de que es más por el tema de que Batman estaba de bajón, la colección en cuanto a ventas. Okay. También ha coincidido que cuando se anunció, Tom King ya estaba empezando a, no lo había dicho todavía, pero ya estaba casi casi para anunciarse que va a estar de co-guionista de la película de los nuevos dioses. Ajá. Entonces, no sé si se ha podido tener algo que ver. Y también te digo que, aunque no la termine en Batman, se supone que va a sacar Sí. Batman Catwoman, que sirve de broche a eso. Lo que, claro, que tampoco 20 números son. No sé. Bueno, A ver, y... hay una diferencia, pero no sé. Yo creo que a lo mejor calculó también en su momento 100 números pero según ha ido desplegando la historia, pues a lo mejor son menos. O a lo sí, mejor esto me puede pasar. Y luego le han dado la serie de Adam Strange y todo eso, ¿sabes? Sí. Lo que pasa que lo que pasa es que cuando el autor dice tan claramente que va a hacer no sé cuántos números, te ha de sospechar, ¿no? Que efectivamente lo que dices tú, perfectamente puede haber sido que él diga, hostia, si es que no me salen tantos. Claro. Pero es cierto que la colección de Batman vende bastante menos que antes. Sí, sí, sí. Ya hace mucho que no miramos las ventas también, pero sí que se ve que Batman, que era la colección top siempre de DC, pues ya no está tan top, ya no es tan... Ya, no sé. Yo te quiero decir, lo último me parece que se han dado de ventas, me parece que ha sido, no sé si julio o agosto. Pues será julio, creo que a estas alturas. Bueno, a lo mejor ya están a ver. Voy a mirarlo, que lo tengo aquí. A ver si están los las de agosto. Los monos trabajando. No, la de agosto no está todavía. Tenemos julio. Y en julio tenemos como el más vendido. Parece que no está ni el top 5, ¿eh? Fíjate. Está justo cerrando el top 10. Sí, sí. Es que está House of X, Powers of X, Amazing Spider-Man 25, The Walking Dead 193, que es el último. Uh-huh. Pero me parece que es del mes anterior, pero bueno, da igual. Y luego lo que hace gracia es que hay tres colecciones de Batman que venden más. Sí. La de Last Night, Last Night of Earth, que es la de Scott Snyder y Greg Capullo, que Dios sabe que eso tiene que ver con Batman, pero bueno. La secuela del Caballero Blanco y el Batman que ríe. Ninguna de esas tres cosas tiene nada que ver con Batman. Nadie dice que sean malas, pero no tiene nada que ver con Batman, pero bueno. Y Batman está en el puesto 10 y con menos de 80.000, que es muy raro. Entonces, bueno, no sé. Claro, también tendrá que pensarse otras cosas porque están con sus... ¿cómo se dice? Su nuevo evento, que es lo de Deceased. Sí. Y tampoco te creas que está vendiendo mucho porque el número 3 está en el puesto 14. Y para ser un evento... No, pero es de esos eventos raros que los tienen ahí y que no... Porque en realidad el evento futuro así top es la del año del villano. Sí, lo que pasa que... Entonces, ¿pero lo de Año del Villano es un evento o es una cosa como anual? Pues ahora mismo... Es que no sé decírtelo porque... No me pillas, ¿eh? Es que me hace gracia porque ves el previews de... No me acuerdo de qué mes era, si de octubre o noviembre, y salen todas las colecciones de forma normal y luego pone evento del villano y deceased variant. Eso es que es como que cosas que están ocurriendo al mismo tiempo y no le importan a nadie, no lo sé. Pero bueno, oye. Sí, sí, sí, total. Lo que sea. Que sí, bueno, que igual es por eso. Pero bueno, nada, que ahí está. No sé qué opináis vosotros de Héroes en Crisis al final. Me parece que el mes que viene o dos meses como mucho ya se acabará en España. Yo creo que el mes que viene ya. Pero ya nos contaréis qué es lo que os ha parecido a vosotros. Pues sí. A ver, ¿qué nos decís? ¿Qué nos decís? ¿Qué nos decís? Si no, ya se nos va la olla. Sí, sí, totalmente. Vamos a comentar... Bueno, hemos dicho que Doomsday Clock no. Voy a comentar Hulk Inmortal, Immortal Hulk, volúmenes 1 al 3, de Al Ewing y Joe Bennett, al dibujo, el primero al guión y el segundo al dibujo. Y lo poco que tengo que decir... es que os lo tenéis que comprar. Ya está, o sea, obligatoria. Compra obligatoria. Cuando empezaba a destacar el año pasado ya, que todavía no, apenas acababa de, todavía no había comenzado a estar en España, yo creo. Empezó a destacar el tema en plan las listas americanas de lo mejor, no sé qué. Yo dije, ¿qué habrá? ¿Qué será esto, no? Y bueno, pues... creo que está, me suena que quería terminar ahora en breve, pero está siendo una cosa muy muy interesante, una exploración de Hulk bastante bastante curiosa. La premisa es que si os acordáis, en Civil War 2 pues se cargaba a Bruce Banner Hulk Y a partir de entonces nadie sabe nada más de él. O sea, se muere, no sé qué, lo enterramos, bla, bla, bla, bla, bla. Se montará el pifostio, porque de hecho es una de las cosas desencadenantes de todo lo que está pasando en Civil War 2, de la que ya nadie se acuerda, de hecho. Y ¿Tú te acuerdas, Dani? menos mal, Y Civil menos War de mal. vaya puta mierda. Ay, Bendis. Y bueno, pues ya apareció en Vengadores. ¿Cómo se llama? No Surrender. Que se ha llamado aquí Vengador. Sin rendición. ¿Cómo se ha llamado Sí, aquí No sí, Surrender, Dani? sí. Así. Así se ha llamado. Vale. Y apareció así, en plan, por Sin ahí. camino de vuelta. Y camino de vuelta Sin también. Sin camino de camino de vuelta, vuelta. sí. Vale. Y. No, pero espera, Surrender. Es que son Espera, dos. espera, que Son esta es otra, es dos. la de Sin Camino de Vuelta y otra cosa es la de Surrender. Sí. Que sí, que es que. Joder. Sin rendición. Sin rendición, vale. Y ahí aparecía en plan. No digáis nada, pero estoy por aquí. Jiji. Y aquí, pues eso. Ya en esta colección, pues es. Básicamente comienza con. Vemos a Bruce Banner. Así. La típica historia de Bruce Banner que no quiere que nadie le vea, que está recorriendo el medio oeste americano, Sí, por que lo hemos supuesto, visto así hombre. un millón de veces, pues comienza más o menos igual, ¿no? Ahí entra una gasolinera, no sé qué, no sé cuántos, pues atraco la gasolinera, de repente se hace un poco el valiente, no sé qué, pa, le meten un tiro, muerto. Muerto, le llevan a la morgue y cuando cae la noche, es Hulk. Entonces, bueno. Y Hulk con memoria de lo que ha pasado y ganas de venganza. Ganas de venganza y de ajusticiar malosos. Y bueno, pues a partir de ahí empieza a surgir el Hulk inmortal. ¿Qué tiene este Hulk inmortal? Pues que si os acordáis, ¿quién fue? A ver, si os acordáis, creo que fue Jenkins, la etapa de Jenkins. Sí, Podría ser que es la de empezó a Jenkins. hablar del Hulk demonio. Sí, Del exactamente. Hulk Diablo. Pues Alewyn está jugando con eso, ¿no? Con que sea este Hulk Diablo el que ahora mismo es la personalidad dominante en Hulk. Es un Hulk que no puede morir. Es un Hulk macabro y es una serie de terror con todas las de la ley. Claro, evidentemente no un terror así de estar todo el rato con Canguelo, pero sí de cine de historia de monstruos de toda la vida en hecho. Muy bien, Sí, bueno, es que hecho muy es muy bien, ¿no? complicado hacer terror, terror en cómics, porque el ritmo no le pone el autor. Claro, lo pone aquí, lo pone el lector y aquí se ve, ¿no? que han optado pues, por el monstruo con escenas que la verdad que son brutales y la verdad que ha habido cosas que me han recordado a que me imagino que tendría su influencia, ¿no? A la cosa de pantano de Moore, ¿no? Ha habido cosas que directamente he dicho, esto es como Sí. anatomía de un ¿cómo se llama? Anatomía de un cuerpo, anatomía de un ahora sí, la famosa historia esta de Sí. tal, y me han recordado completamente a ese mismo tono, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues vamos viendo pues eso, como Hulk, pues vamos viendo a No, distintos lección de secundarios y anatomía personajes de se Hulk, llamaba. Lección de anatomía. Lección de anatomía de Grey. Hubiera muerto. Socorro. Y es eso. O sea, luego está el dibujo de Joe Bennett, que es generoso y súper propicio a lo que se está proponiendo aquí. No sé, por lo general, la verdad que. Se llama El Inmortal Hulk. Yo Hulk el Inmortal. Pues el Inmortal Hulk en español. Lo estaba buscando ahora mismo. Y bueno, creo recordar que Alewyn estaba jugando con el tema de qué pasa cuando Hulk no tiene ya nada que perder. No sé, es eso. Ya no tiene nada que perder, ya no tiene el camino de vuelta, porque total, está muerto. Ya no tiene ese temor o a que podría morir, ¿no? Entonces es muy interesante como bueno pues es un poco no sé por lo general, ¿no? Ese rollo de Mr. Hyde, de Jekyll y Mr. Hyde que siempre llegaban, pues ahora es simplemente Sí, está Banner, pero no, aquí lo que interesa es Hulk y a tope y de hecho una bajada al infierno que luego se va viendo, ¿no? En todas estas etapas. El último que he leído ha sido el volumen 3 y la verdad que muy muy recomendable. Yo me he leído hasta después del enfrentamiento con el Hombre Absorbente, Ah, sí, también brutal. pero O sea, todos, lo que yo destacaría más de esta etapa, que está universalmente aclamada, la verdad, es la vuelta que le da a las cosas que le pueden pasar a Hulk. sí. O sea, ya simplemente dices, pelea con el Hombre Absorbente, seguro que en alguna ocasión se ha peleado con él, pero no de esta forma. Claro. O el número en el que le han capturado y está partido en trozos. Sí, o eso Es un es que episodio brutal. Y sí. Joe Bennett le hemos conocido en los 90 y no era ni una quinta parte lo bueno que es ahora, ¿eh? Sí, es buenísimo, o sea, a mí me sorprende cada vez más. Y no solo es Y bueno, sino que es constante. Es uno de esos dibujantes que dices que hacemos una serie al mes, no te preocupes, que ahí estoy. Y bien. O sí. sea, en cosas de acción, pero también en conversaciones o en momentos de terror, terror, como al final del episodio, el final del episodio este en el que está en trozos, que tiene una cosa que es de. Bueno, el terror que es terror como si fuera la cosa de Carpenter. Todo mucho de terror. Sí. Terror Además, fisiológico y eso, orgánico. además mola porque está muy bien porque es un cómic que el aspecto visual es absolutamente genial y de escenas memorables, de escenas que se te quedan grabadas. Es Sí. decir, es impacta. Es un cómic impactante que es que fíjate que es cosa que no se puede decir hoy en día de muchos cómics No. en ese sentido, No, a no, es nivel verdad, visual. ¿eh? Eso es cierto. ¿Qué cómic te acuerdas de viñetas o de momentos en concreto? Y no hay tantos. No. La verdad es que esto está muy Así. bien y bueno, oye, hasta que lo hagan tomo aquí en España, ya como he dicho antes, pasará un Cinco tiempo. años. Si siguen a este ritmo, sí. Sí, completamente. Y lo que sí que sale en tomos, creo, aquí en España, es la gran novela de la Patrulla X Porque no puede salir de o otra forma X-Men, esto, ¿eh? efectivamente, o X-Men Grand Design, que por cierto me fijé, como los tengo en digital, y el otro día que pasé por la librería, así de casualidad, vi que el formato era bastante distinto, Es ¿no? Es. formato gigante con. Eso no sé si sean las semirrígidas, mira. Esos son bastante rígidas, pero no son tapa dura. Y es el mismo formato que tienen la otra obra que se ha publicado en España del mismo autor, que es lo de la historia del hip hop en cómic. Sí, hijo, sí. Y, hombre, se ve que a Piscor le gusta lo que es el tema de ser un historiador, de lo que toque, de lo que le gusta, Sí, vamos. de lo que le gusta, sí. Y bueno, pues he leído los. Bueno, ya creo que llegamos a comentar Sí, hemos el primer comentado, tomo. sí. Y he leído en ese tiempo los dos siguientes, que Segunda Génesis está editado en España. Sí. Y Extinction acaba de terminar de publicarse en Estados Unidos. Y de hecho lo que tú decías es que creo recordar que salió Extinction número 1, Extinction número 2 y al mes el tomo con los dos. Es que Dicho, vale. esto O sea. es un formato muy peculiar, ¿no? Sí, es un. A ver, es un formato necesario, es verdad. Sí. ¿Qué pasa en Segunda Génesis? Pues ya es el culmen de la. De la cronología que estaba haciendo Ed Piskor, o Ed Piskor, ¿cómo se pronuncia Creo esto? que es Digo, Piscor. Ed Piskor, vale. Es el culmen de todo eso. Ya después de Extinción, ya no hay más. Ya no hay más. Creo que va a hacer. No, no sé si es Ed Piskor. Alguien va a hacer de los Cuatro Fantásticos Okay. dentro de poco. Y no me acuerdo si es Ed Piskor o son otros autores. Pero va a ser. Lo quiero ya. Como sea la mitad de bueno que esto. Bueno, total. Como si sois conocedores de los mutantes, al decir Segunda Génesis ya sabréis a qué me refiero. Y al decir Extinción, pues seguramente en España se llamó Proyecto Exterminio. Entonces, me imagino que aquí lo llamarán exterminio si quieren conservar lo que es el centro del tomo, ¿no? Con Segunda Génesis, pues fue. Bueno, ya sabéis, si no conocéis un poco de qué va esto, es un intento de poner en orden cronológico todos los eventos de los primeros 30 años, algo menos de 30 años, de la Patrulla X, de los X-Men. La locura es lo que es. Es una locura. De hecho, el primer número, la primera parte del primer tomo, era todos los flashbacks que se había metido, no sé, el típico retcon y el tipo, no sé qué, que habían ido metiendo durante 50 años, Sí. pues metidos antes ni siquiera de que Xavier abriese la academia. Entonces, bueno, entonces queda un poco así. Aquí que nos encontramos, pues ya sabéis, Segunda Génesis, Krakoa, la formación de la nueva Patrulla X con Tormenta, Coloso, Lobezno y compañía, todo, y las principales sagas también de la época, que eran la saga de Fénix. O sea, sobre todo es más esa primera parte, es la saga de Fénix, ya contada también igualmente desde un punto de vista cronológico, que ole él, que lo resuelve bastante bien. Sí. Y termina más o menos el segundo evento más importante de ahí, es Días del Futuro Pasado. Lo cual, bueno, no es exactamente Días del Futuro Pasado. Es lo que pasa en el presente de Días del Futuro Pasado. Es que es algo raro. Ya, No desde sé hasta qué luego. punto. El tema cronológico es muy difícil en estas cosas. Porque es el tema cronológico. Entonces, si lees las dos partes, Días del Futuro Pasado pasa al final del tomo de Extinction. ¿Por qué? Pues porque, claro, evidentemente es un movimiento raro, pero que tiene todo el sentido del mundo que no se resuelva Días del Futuro Pasado. Quiero decir, Días del Futuro Pasado es la historia de que tienen que evitar en el futuro, está dominado por los centinelas y demás, los mutantes esclavizados, y tienen que mandar a alguien al pasado para evitar ese futuro. Por lo tanto, cuando llegamos a ese momento Eso de la es. cronología de Death Peace Corps, pues eso no se resuelve. Eso es. Entonces, es. ¿Por qué? Porque nadie ha ido todavía. Entonces, es curioso porque las aventuras van pasando más o menos igual, pero hay ciertas diferencias. Ciertas diferencias tampoco grandes, pero, por ejemplo, claro, me quedé picueto porque no me había dado cuenta hasta mitad del tomo de Extinction. Que digo yo, what the fuck. Que digo yo, ¿desde cuándo Robert Kelly es presidente de Estados Unidos? Entonces, claro, presenta una historia de que como se asesinó a. No a Robert Kelly, sino a su compañero, pues Robert Kelly Ajá. siguió su campaña electoral y ganó las elecciones y es presidente en el momento de Proyecto Exterminio. Sí, señor, eso es. Claro, entonces, claro, me deja. A ver. Dices, claro, en ese momento dije, ¿what? ¿What? ¿Qué me he perdido aquí? O sea, no en plan, joder, hace mucho que leí Proyecto Exterminio, pero no recordaba esto. Claro. Y bueno, pues la verdad que me ha gustado cómo lo ha ido resolviendo. Y claro, luego en Extinction, pues narra toda la historia de Ororo en. Sin poderes, de qué más, de la parte australiana, y termina con, evidentemente, después del cristal, y cuando atraviesan el cristal, y aparece cada uno de ciertas maneras, hasta que llega Proyecto Exterminio. El Proyecto Exterminio ya termina, y lo agradezco muchísimo que no se haya animado a terminar la etapa de Claremont, que ya es. Ya la Que leche ya eso, sí. lo que fue la coda ya era un poco. Daba un poco de vergüenza. Ajá. Y no termina con eso, sino termina ya llevándonos, saltando en el tiempo y llevándonos al futuro, al año 2013 de Días del Futuro Pasado. Total, que esos dos tomos se leen El básicamente futuro año 2013. en el futuro año 2013, evidentemente. Porque todo el mundo sabe que esto lo estamos grabando en el 82. Sí, señor. Y bueno, la verdad que, como ya dije, es espléndido. Se nota mucho que. Bueno, me llama mucho la atención que pensando en el tema culebronesco que ha tenido la Patrulla X toda la vida, que como está, que claro, cuando lo leíamos, no sé, no me sabéis, pero a lo largo de páginas y páginas y páginas y 300 páginas, pues no se nota tanto, pero condensado en 90, sí, es la locura, o sea, porque claro, ese último tomo es precisamente todo el tema de Madeleine Prior y demás, está ahí condensadísimo, o sea, ay. Y vamos, la verdad que muy recomendados los tres tomos, y bueno, si no los habéis leído y sois fans de La Patrulla X, a tope con ello. Guay. Y luego, por último, un cómic que yo tengo especial ganas y no lo he leído todavía. Cuéntame, Dai. Pues Dai, muere. Bueno, no es eso tampoco, es Muere o Dado, que es la nueva colección de Kieron Gillen en Image, que ha salido el primer tomo y grapas me parece que han salido 7. El dibujante es la chica que hacía las portadas de Viaje al Misterio y también hizo el último número, que era Stephanie Hans. Sí, sí, sí. Muy buena dibujante, es muy artista completa, de estas que se dice. Tiene un estilo muy concreto y es además muy apropiado. Y bueno, ¿de qué va? Para hacerlo así un poco fácil, un poco tirando de la idea que fue lo que hizo que se le ocurriera esto, es... ¿Os acordáis de la serie de los 80 de Dragones y Mazmorras? De los niños que se metían... Dragones y Mazmorras. Esa es, Un Mundo Infernal. Un mundo entre las sombras, infernal, El Amo del Mal, El Amo del Calabozo. Bueno, que... Se esconde entre la... Vale, está. ¿Qué pasaría con esos chavales si no hubieran vuelto en ningún momento? ¿O qué hubiera pasado si se quedaran mucho tiempo allí? Al final esa es un poco la idea, ¿no? Es un grupo de chicos que les gusta jugar al rol... juegan al rol. Como el asesino de la katana. Sí, eso es. Y entonces uno de ellos tiene unos dados especiales. Lo que hace es que se metan en ese mundo de fantasía, pero la cosa no la vemos, no vemos qué es lo que ocurre. Simplemente pasan 30 años o los que sean, que ya no me acuerdo, y vuelven a aparecer en el mundo real. El tiempo ha pasado igual. Ellos son mayores y han estado durante... Me parece que son 12 años, eso es lo que era, durante 12 años metidos en ese mundo. Y están traumatizados, uno de ellos no ha vuelto, no quieren hablar del tema. Y bueno, como siempre pasan estas cosas, sigue pasando el tiempo, me parece que otros 15 o 20 años. Y esta gente ya con la crisis de la mediana edad se ve obligada a volver otra vez a este mundo de fantasía en el que estuvieron cuando eran adolescentes y que les dejó hechos polvo por cosas que pasan. Y nada, me he leído el primer tomo, que son los primeros números. Me parece que son los 5 primeros números. Sí, lo acabo de mirar en Comixology. Vale. Y sí. Por los 5 primeros números. Está de oferta, así que... Y me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy bien. Yo no soy súper conocedor de los juegos de rol... Dragones y Mazmorras y, yo qué sé, Vampiro, todos los de toda la vida y todos los demás que no conozco. No soy súper conocedor, por si acaso alguien tiene un poco de miedo de que esto está escrito desde el punto de vista de Kieron Gillen, que le encanta los juegos de rol y ha estado jugando toda su vida. Entonces es un homenaje a eso, pero desde un punto de vista adulto y bastante jodido, tengo que decir. Sí. Pero no hace falta ser un superentendedor del mundo del rol para que te guste este tipo de cosas. Es más un homenaje, aunque también a eso, a los mundos de fantasía y a los diferentes tropos y las cosas, pues Tolkien y todo este tipo de autores básicos. Y la verdad es que está muy bien, está muy bien. No sé cuánto va a durar esto, porque claro... A Kieron Gillen le gusta hacer etapas larguitas en sus colecciones. The Wicked and the Divine. Ya estaba terminando. Se acaba de terminar. Ya estaba terminando esa, ¿no? Sí, se acaba de terminar. La última grapa que ha salido. Y aquí en España salía ahora el quinto tomo, me parece. Y nada, que... bueno, a mí Gillen es un guionista que sí me gusta mucho. Pero no sabía qué tal esta serie porque... Eso, no soy súper conocedor de este tipo de cosas. De hecho, según salió el tomo, puso online una el juego de rol de esto, de la, de la serie, que dice, en unos artículos que vienen al final, dice que en la versión beta que colgó en su momento, había escrito 60.000 palabras, que era casi como una novela ya, y digo, joder, macho. pero básicamente se ve un montón que es una cosa que, como dice él, no estaba buscando una idea para una colección nueva, pero era una cosa que le estaba ahí hurgando y no se la pudo quitar. Y nada, tiene un montón de personajes que están súper traumatizados, pero no de las formas clásicas. Cuando entran en este mundo de fantasía, tienen sus avatares, que a veces son muy diferentes que ellos, y los poderes y la forma de usar las diferentes categorías que hay de personaje de rol es original. Y todo eso tiene... Bueno, no sé. Es, tampoco quiero entrar mucho en detalles para que le echéis un ojo, pero tengo que decir que está muy bien por ahora. Son solo 5 números, que suelen meter 6 en los tomos de Image, o sea que me parece raro, pero bueno, da igual, tiene bastante historia. Y el dibujo de Hans yo creo que le pega muy bien a ese tipo de historia, que es un poco más oscura. Hace muy bien la fantasía y las cosas, los diseños de cosas de este tipo de mundos de toda la vida, pero es un dibujo que tiene mucha mucha tendencia a que haya mucho tanto por ciento de negro en la página. Sí. Y le pega bastante porque es una historia bastante, desde el primer número, bastante retorcida, y yo creo que se apoya muy bien. Es al mismo tiempo homenaje y al mismo tiempo interrogación de todo ese tipo de mundos y de todo ese tipo de reglas. Y la verdad es que el primer tomo termina de una forma que no te esperas, así que, oye, genial, tengo muchas ganas de leer más y está muy bien. Vale, pues sí, a mí me pasa, cuando lo vi anunciado, me pasaba un poco lo que a ti, que digo, a ver si tuve mi momento de meterme más en el mundillo de los juegos y demás, pero no me terminó de eso, de tal. Me tiraba más que a Kieron Gillen, que otra cosa, ¿no? Y bueno, me alegro ver que ha molado y bueno, ya lo veré, porque me lo acabo de comprar en lo que lo estaba diciendo. Pues a ver qué te parece, la verdad es que está muy bien, pero que además eso, es el primer tomo y se ve claramente que es como el primer arquito, pero se ve que es un mundo que tiene muchas posibilidades y nada, a ver qué tal. Bueno, pues tras esto vamos a viajar a la web, a las redes sociales, esas cosas, porque tenemos que ver que nos habéis estado bastante de menos, la verdad, hay que decirlo, que no vamos a ver lo que nos habéis contado, pero habéis estado unos meses también que a mí me ha llegado algún privado y algún coso, en plan, cuando volvéis y no sé qué. De hecho, voy a comentar que la anécdota de que Valen... Sí. Ahí cuando estábamos cuando coincidimos en Estambul y esas cosas, pues básicamente estaba más interesada en el regreso del noveno podcast que en los puentes intercontinentales del Bósforo. Fíjate. ¡Intercontinental! Es que el noveno podcast es intercontinental. El Bósforo Totalmente. No tiene nada... Claro. Para intentar acojonarnos. Ay, pues eso. Y nada, vamos a ver qué nos habéis estado comentando, porque preguntábamos un poco eso, si nos habéis estado de menos, básicamente. Sí, eso decíamos, que qué habéis estado leyendo, qué ha pasado. Y nada, por ejemplo, en Twitter, Rao Comics nos decía, DMZ, ¡universo! Uh-huh. Huyamos por la izquierda las crónicas del León Melquiades, y por último, uh-huh, Batman, la noche de los hombres monstruo. Todo de calidad, sí, menos esto último. Me alegra veros de vuelta. Un saludo. No le gustó... Esto es de la etapa de Town Kim. Creo que es el crossover que hizo, puede ser, con DC. O sea, con Detective Comics. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Ah. Creo que sí, porque tiene... es Batman, el 7 y el 8, Nightwing, Detective Comics, eso es lo que tenía. Vale, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? No me extraña tampoco. Sí. Pues nada, bien, DMZ ya terminó, universo que está genial. Huyamos por la izquierda a las crónicas del León Melquiades, que es del mismo autor que de los Picapiedra, Mac Russell. Ah, qué guay. Que está muy bien. Esto también, ya hablaremos de ello. Están, esas cosas están muy chulas. Esto que está haciendo Mark Russell con las propiedades de Hanna-Barbera está muy bien. A ver si las comentamos. Sí, sí. Hacemos un especial. No creo. Intentando no cosas, creo. Eso. En Facebook tenemos a Francisco Andrés Alfonso Llano, la persona que tiene tres nombres, y dice: saludos a los dos. Pensaba que este podcast ya había chapado. No, hombre, que no nos despedimos ni nada. No se puede uno... Ya dijimos hasta siempre. Eso es. Hubiera volado haber grabado hoy. Y decir, bueno, adiós. Un programa de 10 minutos. Y dice, bueno, pues nos vamos ya. Me alegro de vuestra vuelta. En un año se lee bastante. El Black Hammer Verso, todo lo que ha salido, porque todo es de calidad superior. Lo de... Hombre, también es el Lichess Levar que siempre mola. Bueno, siempre, a veces. Sí, pero... no siempre. ¡Le mire! El niño que llevas dentro, que esto nuevo no es, pero bueno, lo sacó hace poco Panini, que era, como ponían ellos, es la continuación de la última cacería de Kraven. Bueno, no llegaría yo ahí, pero bueno, serían los números de después. Dice que es una relectura y sigue siendo de nota, no ha envejecido casi nada. Rumble, esta tengo yo ganas de leérmela, dice, serie muy recomendable de acción a tope y narrativa brutal. Esa tengo ganas de leérmela, que es la de Jonah Curdy, de cosas de dioses y tal, que está publicando aquí Steve Berry y tiene buena pinta, esa tengo ganas. El Circo del Desaliento, de David Rubín, ese Rubín en estado puro, con sus historias cortas, algunas de dos páginas incluso, y un largo etcétera que ya se me hace fácil recordar. Nos escuchamos para dentro de otro año. Espero que sea el año mucho que viene, antes. O el 2021, quién sabe. Javi Mira dice: yo también pensé que no volvíais. Este verano estuve en Salamanca y me dan ganas de preguntar. ¿Alguien ha visto Albertini? ¿Alguien lo ha visto? También te digo que encontrarme en Salamanca habría sido complicado. Ha tenido unas semanas que ha sido complicado. Ha sido complicado. Se me han contado un par de viajes y demás. Y sí que he estado, pero a veces las semanas. Ha habido semanas que no, bastantes semanas que no, de hecho. Justamente lo había preguntado y no estaba. Y dice, pues mira, no ha venido. Es que ya sabes, es Salamanca el señor, muy pequeño. El señor alcalde, ya tú vas al ayuntamiento y dices, oye, ¿y Albertini? Y te diría, pues no, pues se ha ido, está en Italia ahora, no sé qué, o está de campamento, o ya Portugal, sabes, no sé, esas cosas. Las cosas clásicas de Albertini. Claro. Lo que dice ahí el alcalde. Tony Núñez dice: welcome back. Ha leído El tesoro del cisne negro, de Paco Roca, que es brutal. Un thriller TVístico en toda regla. También me ha dado y por que van, poner... que van a adaptar. Sí, es cierto, que van a hacer una serie, ¿no? A serie, sí. Es que, joder. Y otra, que van a hacer otra adaptación de otra cosa de Steve Berry, del vecino. Sí. Es que del bueno. Del vecino, que además está. Ha dicho Santiago García que está. Ajá. Que va a salir ahora en Astiberri una colección de relatos del vecino, de historias cortas en Astiberri, ¿sí? Y ya me imagino que lo anunciará para 2020 la cuarta parte, el cuarto tomo. Ah, ok, vale. Luego dice, me ha dado tiempo a ponerme al día con cosillas como Saga y el universo Marvel en general, donde voy con un ligero retraso. Dentro de un rato me pongo en Imperio Secreto, así que imaginaros. Oye, pues bien. Yo me lo quiero releer ahora. A ver si tengo. Pues Imperio Secreto, yo creo que la gente le va a coger, lo va a ver con más cariño cuando pase el tiempo. Sí. Pero bueno, sobre todo después de las Guerras del Infinito, que mejor no hablar. Porque también, en fin. Ánimo y que vuestra próxima entrega caiga pronto. Iván Arigüel dice: hola Daniel Albertini, pues leí El arco del cazador y la luna del cazador de Mike Grell y me han parecido dos joyas. Esto es de la etapa de Mike Grell en Green Arrow, si no me acuerdo mal, que ya es de hace 30 años, pero oye, que Fácil, fácilmente, fácilmente. las cosas buenas pues son buenas y ya está. Claro. Dice aventuras urbanas, duras, con contenido social, lectura obligatoria, lo que tiene que ser Green Lantern, en vez de un señor rico. También leyendo las et actuales etapas de los Vengadores, un Aaron en automático y aburrido. Completamente. Ahora, tengo que decir que de vez en cuando hace números que están chulos. A mí la tontería está con los del... Joder, ya se me ha olvidado cómo se llaman. Los que son... ¿cómo se llaman? Los que son la versión de la Liga de la Justicia. El Escuadrón Supremo. El Escuadrón Supremo. Ese tipo de la historia del Escuadrón Supremo y tal me estaba llamando la atención, pero bueno, yo qué sé. Ya veremos. Pero bueno, que no es Aaron de otro lado, desde luego. Capitana Marvel muy entretenida y con dibujacos de Carmen Carnero. Los Ajá. Guardianes de la Galaxia de Donny Cates es toda una sorpresa. Continuó lo de donde lo dejó Dagan en las Guerras del Infinito, que era horrible, por cierto. Correcto. Y le da una buena... No los he leído, pero Donny Cates me parece de lo mejor que tiene Marvel ahora mismo. Pero de hecho, Donny Cates no es realmente la nueva estrella de Marvel, porque le tienen a Sí. lo pobre hombre. Es lo que suele hacer mucho Marvel con estas cosas también, ¿no? Cuando tiene a alguien que dicen, este chico parece que tal, le ponen a escribir cosas hasta que no, y que no pare la marcha, ¿no? Sí. Porque está Totalmente. también Veneno, Guardián de la Galaxia, y luego el motorista fantasma cósmico, la muerte de los inhumanos, bueno, yo qué sé. Un Sí. montón de cosas. Dice que le da buena continuación a la colección de Dogan y muy entretenida. El Batman de Tom King me está gustando mucho, pero los números de Pesadillas se me están haciendo un poco largos. El Superman de Bendis me continúa gustando. ¿Qué queréis que os diga? Hacía años que no leía a Superman y me lo estoy pasando bien, en especial con Action Comics. Oye, ¿qué te voy a decir? Es Yo no lo lo he que... leído, o sea, he leído el principio de ambas etapas y cuando decidí pasar de comprar, o sea, de pillar en un grapa, o sea, los números sueltos, pues los he dejado despistados, pero sí que quiero leérmelo a lo mejor en tomo el comienzo, que creo, bueno, que creo que Bendy siempre gana más en tomo Eso sí, que mes a mes. desde luego. Pero aparte que hay una cosa que no suelen hacer mucho con Superman y es cómics con los que te los pases bien. Sí. Y bueno, Bendis, quieras que no, es un tío que tiene sus momentos. Entonces, no sé, yo creo Sí, que... sabe perfectamente lo que funciona y lo que no, y Hombre, va por ello. desde luego. Va por ello y ya está. Y... La Liga de la Justicia de Snyder me está gustando, pero todo esto del Muro de la Fuente no me estoy enterando de nada. Como ya me pasó con Noches Oscuras del Metal, joder, pues es que además lo está sacando todo de ahí. Sí, es que es total. Bueno, y un par de series más, la de Lemire, esta de los Terrifis y todo eso sale de lo de Noches Oscuras del Metal, pero bueno. Pero todo está bien relacionado con la Liga de la Justicia Condena de Tinion Cuarto. Tinion Cuarto, que sí que... Esto es lo que se llama... cuando en Broadway alguien va a cantar y se parte una pierna, es el understudy, ¿no? Pues el Sí, Tinion Cuarto es el understudy de Snyder. total. En fin, para terminar una pregunta, ¿recomendáis la Liga de la Justicia de Grant Morrison? Saludos de Valencia. Yo sí. ¿Llevas escuchando cuánto tiempo este podcast, Iván Arewell? Dudo mucho Que no lo hayamos dicho que alguna vez. no hayamos dicho nada de la. No, pero además de aprovechar cualquier momento para decir, joder, es que Morrison a tope. Ya no en concreto la Liga de Justicia, sino Morrison siempre. No, pero además la Liga de la Justicia está muy bien, ¿eh? Está muy bien y, a ver, de hecho, si te está gustando bueno, me sale solo en inglés, el scope de la Liga de Sí. Justicia de Snyder, Morrison es muy similar, pero mucho mejor. Es muy similar en el sentido de cuenta una macro historia, ¿Ah? pero lo hace mucho mejor en todo ese sentido. Es que Snyder, yo no sé por qué se mete en estos barridos. Si es que no es. No, no sé. Que no digo que esté súper mal lo de la Liga de la Justicia, pero no es como. No es lo que mejor se le da, ¿no? Sí, es que es eso. Yo creo que se le da mejor trabajando en pequeño, Eso es, en eso grupo es. pequeño. Ya solamente. ¿Cómo se llamaba la miniserie esa que era antes de que empezara su etapa? ¿Cuál? ¿De esta? Sí. La de Snyder, digo, de Liga de la Justicia. De la Justicia, sí, no me acuerdo. Que era en plan semanal, una cosa así. Sí, esta, sí. Bueno, ya se me olvidó, no, también cómo se llama. Sin Justicia, No Justice, puede sí, ser. Sí, esa es. Sin Justicia. Pues Sin Justicia, pues era bastante. Pero bueno, que al final todo tiene que ver con eso. También tiene una historia así grande que contar, pero realmente no sé. Claro, bueno, es como Metal, o sea, sí. Sí, tiene una historia muy grande que contar, pero entre cuéntamela. Comillas. Luigi Bercotti dice, básicamente, integrales de Conan y las estelantes etapas de Slott en Iron Man y Cuatro Fantásticos. Joder, integrales de Conan no será porque no están sacando ahora, porque ha dicho Planeta que me quitan los derechos, ¡rápido! ¡Pa! Rediten todo lo que hay. ¡A tope con ello! Y luego, para ráspido, terminar, tenemos en Facebook a César Ayala, que dice, prepararé el tocho. Que Javi Mira le dice, César, eres un crack. También he echado mucho de menos tu tocho. Sí. Y no te preocupes, ha llegado a tiempo. Yo estaba preocupado, digo, llegará el tocho, sí, no llegará el tocho. si hubiéramos durado la mitad, no llegaba. También te digo. Ya, eso es verdad. Pero bueno, oye, que llevamos tiempo, ¿no? Sí, ya hacíamos, llevamos tiempo y hacía tiempo que no hacíamos un programa larguito de los nuestros originales. Eso es. Y nada, eso, que ha llegado el tocho al correo, ha dicho, el tocho del retorno, amigos conocidos y portugueses del noveno podcast. Aquí estoy una vez más, tras un largo, largo periodo de ausencia, que no solo es culpa de Dani y Alberto. He estado algo desconectado recientemente, pero ya estoy aquí de nuevo. Respirad tranquilos, esto va a ser largo. Lo primero es decir que la escena del cómic actual no la sigo demasiado. He acabado cansado de tanta chorrada, la verdad sea dicha. Eso, y que cada dos por tres resulte que alguien es un acosador sexual, que es que saltan noticias con eso cada dos por tres y uno se pregunta cómo debe ser trabajar en una editorial yankee. Ya te digo. Sí, ya te digo. En fin, sigo fiel a Batman de Tom King, por supuesto. De hecho, me estoy comprando la colección en tomos deluxe y qué gloria da leerlo así de seguido. Otro autor que no viene mal, ¿eh? No, para nada. Tengo que decirte que me leí lo de Héroes en Crisis, me leí a lo mejor los cinco últimos del tirón y gana también, ¿eh? Sí, yo, a ver, cuando salga, no sé si ha salido ya. A lo mejor lo he comprado ya sin darme cuenta. Creo que ha salido ya. Si ha salido en tomo, pues ya me lo buscaré y lo leeré tranquilamente. Pero sí que tenía ganas de leérmelo de seguido. Es que hay historias que es que sí que mejoran, ¿eh? Bueno, hablando de leer de seguido, me he aficionado a comprar cosas en formato ómnibus o más tocho. Y oye, qué maravilla. Lo que decíamos, ¿no? Sí. Me he comprado el primer tomazo enorme de Monstres y he de decir que me ha encantado la colección. A veces resulta un poco confusa, en especial por el enorme despliegue de personajes femeninos que aparecen se parecen demasiado, mujeres delgadas de pelo largo y negro, y además liso, la mayoría de las veces, y que a veces el dibujo es demasiado oscuro por lo recargado que es, y si fuera una serie de la tele, le subía el brillo, pero totalmente recomendable. Yo también tengo ahí el tomo 3 que le tengo que leer, y a mí me encanta esta serie. Lo mismo que dice él me hubiera pasado a mí, porque antes no me he leído todavía el tomo 3, porque hace tanto que me leí el 2... que necesitaría, vale, un previously. Y el dibujo de... Yo estoy pensando hacer eso cuando salga el nuevo libro de Juego de Tronos. Leérmelos todos. Las buena suerte. Páginas. Joder. Y dice, joder, porque hace 10 años que leí el último. No, tanto no, pero sí, más o menos. Bueno, casi. A lo tonto, ¿eh? No, es que ya verás. Otro tochazo que ha caído, y este sí, con mayúsculas, es un tochazo, porque son 1.300 páginas. Madre mía, qué tocho. Dice, es el de Saga, 54 números, oiga. Sí, sí. Y muy bien que está. Una excelente historia y un dibujo más que aceptable. Totalmente sobrevalorada, pero no porque sea mala, sino porque la gente se volvió demasiado loca con Saga. Yo le daría un 8 y un 9 con partes de hasta 10. Pero es que hubo una época que si no dabas un premio a Saga, eras un hijo de puta. Efectivamente. Que yo se los daría todos. Bueno, pero yo que... Yo se los daría todos. Yo lo entiendo. Hostia, 1.300 páginas, macho. Vaya, o sea, esos son... Hombre, 54 números, pues tú verás. No, ya no. Pero que, joder, no sabía que sacaban ómnibus tan ómnibus. Ya, sí. De colecciones que no han terminado. Pero bueno, esos serán, de Bueno, hecho. ahora se toma. ¿No? ¿Cuánto sé? Sale el volumen 9. A lo mejor es que ya terminó con los volúmenes. En Porque España ha salido el 10 sí. ahora, ¿eh? Es que creo que ahora con el 10 o algo así se toma un descanso. Bueno, pues Bueno, nada, el típico que descanso que hace Vaughan para no Batman morir. de vez en cuando, sí. No es que no está mal. Más tochos, pues sí, el Wonder Woman de Azzarello. 35 números enteritos. Esto ya lo he recomendado muchas veces, pero poco más puedo decir. Está guay. He de decir que varios de esos cómics se los he dejado a amigas y han flipado y les ha encantado. Lógico y normal. Amigas. Y además es algo bueno. Digo que es algo bueno porque en esta época hay demasiadas voces que se quejan porque ahora las chicas y mujeres tengan personajes e historias de calidad interesante. En fin. ¿Quién nos lo iba a decir? Toda la adolescencia queriendo que las chicas entrasen en el mundo de cómics, videojuegos y rol, y ahora resulta que la peña se queja precisamente de eso. Efectivamente, es En total. fin, cuánto tonto suelto. Desde luego. Volviendo al tema de cómics regulares, me he leído La Guerra de los Reinos de Aaron y me ha gustado. Obviamente, sabiendo de dónde venía todo, se disfruta más, ya que su etapa de Thor es gloriosa. A pesar de ser un macroevento, que siempre da miedito, no estaba tan mal, de hecho estaba bien. Sí, estaba guay. Yo ahora me lo quiero volver a leer. No he terminado Así, en plan, todavía yo, pero. Tom. Claro, que en España no, pero ya en Estados Unidos sí. Sí, no digo que no me lo he terminado, digo. Ah, vale, pues eso. Que okay, bueno, pues. Y sin más, pero yo creo que eso, ahora con la relectura en tomo, pues lo mismo ya puedo valorar más. Porque es verdad que uno acaba saturado de en un evento uno acaba saturadísimo. Es que estas cosas son Entonces. porque tienen que hacer evento, Sí. pero si hubiera sido en la colección de Thor no había pasado nada. Lo que Claro. pasa es que salen muchos personajes y tal, pero bueno, ya sabes. Lo que me parece alucinante es que Doomsday Clock todavía no haya terminado y que en el fondo nos importe a todos un huevo. Efectivamente. En serio, Total. me he leído los 11 números y me parece que peca de un nivel de pretenciosidad excesivo. Intenta ser Alan Moore, sin ser Alan Moore, no es el camino. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Eso, qué gran verdad, pero es que, ¿para qué intentar ser Alan Moore? Es que, en fin. Que El número no 12. se hubiera dicho que van a acabar haciendo buenos a los de antes de Watchmen. Lo voy a Hablando de dejar cosas que así. no hacen falta. Bueno, el número 12 todavía no tiene fecha de salida, pero mira, sinceramente que me da igual. Lo que tenía Watchmen es que podía ser rompedor. Esto no puede serlo porque al mes siguiente los cómics tienen que seguir saliendo. Es lo que hay. El otro día me enteré de que Hickman está haciendo ahora X-Men. Pues muy bien. Al parecer son dos series. Mira que le gusta a Hickman lo de las dos series. Eso es verdad. Oye, un momento. ¿Hickman en Marvel ha hecho alguna cosa que no sean dos series? No, ¿verdad? Porque Sí, hacía. Ah, bueno, no. Lo de pero Cuatro Fantásticos se convirtió en otra colección. claro, se convirtió en otra colección y luego aparte ha tenido Guerreros Secretos y Shield. Bueno, pero eso cuenta como dos colecciones que han de lo mismo. No, no, no, no, no, Bueno, no, vale, no, no, pero bueno, da igual. no. Vale, sí, correcto. Que me los leeré cuando se terminen, que ya me sé yo cómo va este rollo. La verdad es que los X-Men llevan años perdidos. Yo desde lo de Lobezno y la Patrulla X. Bueno, eso, perdón, eso no lo hemos mencionado antes. Le hemos mencionado, sí. Eso era bueno. Pero era de Jason Aaron. Qué leches. Efectivamente. No recuerdo apenas nada reseñable. Pues como que no lo ha habido. Este sin fin de repetir el mismo concepto una y otra vez ya es agotador. Que si plaga, que si realidad alternativa, que si odio, que si plaga otra vez. Otra vez. No sé, podrían dejarles con un grupo de superhéroes convencional un rato o algo. Un ¿Sabes lo poquito, sí. malo, César? Que a veces lo hay y tampoco mola mucho lo que Claro. hacen. Entonces tienen que hacer otra cosa. Es decir, para Pero los que bueno. estén más o menos despistados con esto, van a ser, de momento, son dos miniseries paralelas, perdón, que son Powers of X and House of X, que se traduce como Dinastía de X y Potencia de X. Y a partir de ahí, Hickman llevará, creo que son dos colecciones, la de la Patrulla X de toda la vida y luego otra que no me acuerdo ya cuál era. Que a partir de ahí ya sale toda la línea nueva, que tiene como que, pues lo de siempre. 10 títulos. Si no Sí, haces ya 10 está Excalibur, o títulos, sea que. claro, o sea, voy a ver si encuentro qué hace. Tú sigue leyendo si quieres y mientras tanto voy Vale. buscando. Respecto a las series, estoy brutalmente desconectado. Las últimas que he visto han sido The Boys, que me parece una buena serie y con un nivel de mala leche reseñable. Y cuando acabe Predicador, empezaré con la última temporada. Preacher se ha convertido en uno de esos casos que la serie es mejor que el cómic, por lo menos hasta ahora. Garth Ennis tiene buenas ideas, pero suele alargarlas demasiado y cebarse demasiado con macarradas que, en fin. Oye, que no hace falta ser el enfant terrible todo el rato. Bueno, eso la verdad es que le cuesta. Sí, y la verdad que lo hemos haber comentado de no habernos ido de tiempo, pero lo dejaremos para otro día. Sí. Y The Boys, a mí me. O sea, me lo he estado bien, no lo he podido ver al día, entre comillas, porque es imposible. Pero lo he estado viendo esa semana y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Incluso mejor que el cómic porque rebaja tonterías. Ahí ya no te puedo decir, porque el cómic Bueno. no lo he leído. Ah, no, bueno, vale. Es que no he terminado, solamente he visto un par de ellos, o sea que ya lo veré también y ya hablamos de ello. El shock factor tiene que usarse con mesura, no puede ser todo shock. Totalmente cierto. De las nuevas series anunciadas, me ha interesado Hulka y Caballero Luna, apuestas arriesgadas, pero que pueden ser buenas. Habrá que esperar a Sí. ver qué hacen con ellas, desde luego, porque Caballero Luna, a saber qué versión usan, no sé si la de Warren Ellis que gustó tanto últimamente, si no sabemos si está loco, si será un descendiente de cosas egipcias, si será un millonario que yo qué coño sé. Nunca sabremos qué es lo que hacen hasta que lo hagan. Me imagino que será lo de la locura, pero bueno, ya veremos. Algo que sí que me ha alucinado y luego descojonado de la risa es lo de los derechos de Spider-Man. ¿En serio? ¿Pero esto qué es? Ay, va, Es eso no lo verdad, hemos comentado, no lo sí. hemos comentado, pero sí, es. Vamos, hay gente, ya está viendo ya la conspiración. La conspiración, decir que todo es mentira, que nos la están clavando en el fondo. Es que suena tan tonto que es mejor eso. Dice, ¿en serio? ¿Pero esto qué es? Es decir, ¿cuántas veces van a resetear a Spider-Man, por el amor de Dios, por una vez que funcionaba? Sí. siguiendo con los ciclos, una vez más tenemos a el mejor Joker de la historia. Pasó con Jack Nicholson, pasó con Heath Ledger, ahora a Joaquin Phoenix. Desde luego, con el de Jared Leto no pasó. No digo que la película sea mala, ni mucho menos, no la he visto, pero es que está la sensación de que esto ya lo he vivido. Esto sí, Warner se ha aferrado a ella como un clavo ardiendo. Después de todo, tras saber quién es el nuevo Batman, mucho batido de proteína tiene que tomar el chaval. Cualquier noticia es buena y maná del cielo para ellos. Bueno, tampoco lo hemos comentado. Fíjate si es que ha habido noticias, ¿eh? Entonces, Es que había, pues no hay Robert noticias, no, Pattinson. no pasó nada entre semanas, en 7 meses. Robert Pattinson va a ser el nuevo No me Batman. pasó. Yo. Es verdad que no está fuerte, pero la mitad de la gente. Bueno, para empezar, Michael Keaton tampoco estaba fuerte cuando hacía de Claro. Batman. Ni ninguno de los otros George hasta Clooney, o Bale. sea, George Clooney. George Clooney y Val Kilmer, no tampoco. Pero bueno, queda igual. Que Y aquí cuando hay que Christian Bale moverse también es un fuerte. tirillas, quiero decir. Christian Bale porque luego se maza. Pero es igual Pero. que Chris Pratt para hacer de. Claro. De Guardián de la Galaxia, pues estaba gordo directamente. Sí. Pero bueno, da igual, que ya veremos, porque el actor es como actor es buenísimo, o sea que yo qué sé, es que si al final no es tanto el actor, es la idea, pero bueno, poco más me queda por decir, de los próximos eventos de cómics no me interesa ninguno, hasta el punto de que apenas sé cuáles van a ser. Esto del año del villano de DC lo he ignorado completamente, y con Marvel pues lo mismo, ni idea de lo que es lo siguiente. Prefiero ir a lo seguro y hacerme con tochacos de colecciones que han demostrado su eficacia más allá de 12 números. La verdad. Salvo que sean series de 12 números. Efectivamente. Y un saludo a todos y seguid leyendo cómics, que os dé los cómics que os dé la gana y que para eso están. Efectivamente, para eso están. Leyendo los Para eso cómics que nos están, dé la sí. puñetera gana. Efectivamente. Muchas gracias, César. Y obviamente, menos mal que has mandado el tocho porque, joder, volver y que no hubiera tocho sería muy raro. Sí, hubiera sido lo peor del mundo. Que había buscado lo de Hickman Sí. y luego, ahora ya en octubre empieza. Lo que han llamado The Dawn of X, que será en España el alba de X. que es, entonces, Ya veremos cómo no. lo traducen. Amanecer. Bueno, total, que Hickman son un dos. En la nota de prensa inicial, que es la que tengo aquí, que lanzaron en julio con el en la Comic Con, son 6 series. Desvelaron 6 series. Una es. X-Men de Jonathan Hickman y Lainey Francis Yu, porque siempre tiene que haber Francis Yu por algún lado. Socorro, Francis Yu. Sí. Excalibur de Tiny Howard. Es que iba a decir Tiny, pero pequeño Howard. El pequeño Timmy. Y Marcus. Señor Y Mar. Marvel. Y Marcus Tu. Que luego, a ver, tiene los títulos, pero no es lo que podemos pensar, ¿no? Marauders, que es en barcos y con capitana y con Kate Pryde de capitana de un barco, Jerry Duncan y Matteo Loli, Los Nuevos Mutantes, New Mutants, con Jonathan Hickman, Ed Brisson y Ruth Reis. Ok. Fallen Angels, de Brian Edward Hill y Simon Kudransky, que es con Cable y X-23. Y X-Force. Ah, bueno, y Mariposa Mental también, porque tal. Y X-Force, que tiene Benjamin Percy y Joshua Cassara al dibujo. En plan, un equipo de bestia. El típico. Bueno, la típica encarnación de equipo mutante. Operaciones especiales. Con bestia, Jean Grey. Lobezno, Kid Omega. Así porque guay. Y Dominó y alguien más. Y Sage. Sage. ¿Qué madre equipo mía. Más random para ser de operaciones especiales? Totalmente, totalmente. Pero seguro que todo tiene su sentido. Por supuesto. Seguro, segurísimo. Y bueno, con esto yo creo que nos despedimos. Fíjate. Hasta el año que viene. O algo así. No sé. Uy, qué guay. Cositas. Me han mandado screeners para Pennyworth. Qué guay. No tengo muchas ganas, pero interesante. Bueno, total, que nada, que bueno, esperamos volver en breve, no sé si en 2 semanas o da igual, en tres, si para, en cuatro. Para nosotros en breve, ahora que llevamos 6 meses sin grabar, aunque grabemos dentro de 2 meses, es en breve. Efectivamente, efectivamente, todo es en breve. Pero antes, esperamos. Pero antes esperamos, sí. Y nada, esperamos que hayáis disfrutado de este... De ese tocho ahí, 2 horitas ahí, bien jugosas de podcast, para bueno, y que nos sigáis comentando qué leéis y qué os ha parecido y qué opináis de las tonterías que decimos muchas veces y de nuestro criterio. Y poco o más. O falta de criterio, sí, señor. Y poco más, Dani, ¿algo que añadir? Nada más, que a ver si volvemos a hablar pronto. Pues nada, hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.